¿Puedo hacer una pregunta así de desarrollo o relacionar con usted? Sería una pregunta de desarrollo. ¿Qué es la sociología del mar? ¿Aquí va a hacer una pregunta? ¿Qué es una tesis de doctorado? No, desarrollo de... Sí, tratamiento de contradicciones en torno a eso. ¿De qué? ¿Eh? Tratamiento de contradicciones en fuerza de cultura de la ciencia y de la ciencia. Eso es una pregunta puntual, ¿no? No ponemos relación a los autores. Eso dijo el profesor, que lo ve después, que lo pone después. La ponemos en relación en segundo parcial, claro. Sobre todo la teoría de la geología. No, pero en esta etapa no. Se te dijo él que no estará hasta el 5 para el 6. ¿No? No. Hagamos el cuarto, ¿qué hacen los chicos? No, dijo el cuarto. La terminé de formular. Bueno, igual lo hacemos así. Después, en todo caso, le dedicamos un rato a las dudas. ¿O tienen dudas? No, yo casi entiendo todo. Muy bien. Dios mío. ¿Usted tiene alguna pregunta en particular del periódico de ayer? Aparte de histórica de que se nombra en el capítulo 4, lo vamos a desarrollar, porque yo estaba diciendo contando sobre la línea de toda la colección. La fundación de Lina, sí, pero en particular que. Así tengo una pregunta. A ver. El punto 1 del capítulo 24 son definiciones teóricas, el problema. Sí. En todo caso, las preguntas históricas refieren al punto 2 y 6. Sí. El punto 7. A ver. ¿Cuál era? Generalizado como un mecanismo de intercambio social, sino el que está suscrito a cierta acción social. Y por eso es el proceso de los artesanos, ¿no? Como el capitalismo se desarrolla en la ciudad, o la burguesía se desarrolla en la ciudad. El capitalismo lo tiene que estar en el siglo XVIII. A ver, ¿qué condiciones son necesarias para hablar del capitalismo? Punto 1 del capítulo 21. ¿De qué? No, ahí lo dice. ¿Lo pone en el otro? ¿Lo pidió? La Rosa. ¿Eh? La Rosa. ¿Punta de práctico? No. Punto 1 del capítulo 24. Sí. Punto 1, le pregunto a usted, del capítulo 24. Los, que, los propietarios del dinero. Para que aparezca el capitalismo. Un desarrollo de la fuerza productiva. Sí, pero eso no lo dice en el punto 1 del capítulo 24. Está en el juego. La distinción entre productor y medio de producción. ¿Qué cosa? Globalización social del mercado mercantil, esta es la frase. ¿Qué implica? Los procesos de apropiación y separación del productor directo respecto a los medios de producción, en todo el la conversión de la capacidad de trabajo en fuerza de trabajo. En el castigo de fuerza de trabajo. Precondición de esa novedad histórica es el individuo que aparezca como individuo libre, o sea, que no sea siervo, libre y expropiado de toda propiedad. ¿En qué es esto? No, bueno, eso depende del país. En Inglaterra en los siglos 14, 15 y 16. Ah, mira. Depende del país. Pero el primer lugar donde aparece la primera. En la teoría mundial. Inglaterra es. En la época antigua no se puede hablar de un capitalismo. No. ¿De ninguna manera? No. En la época antigua. A ver. Entré para definir el capitalismo por la relación entre seres de producción. Claro. No por la circulación de comercio. Se entra por la relación entre seres de producción. Entonces, el fundamento genético de la relación entre seres de producción capitalista es la polarización social del mercado. Una clase social que aparece como propietaria de todas las cosas y otra que aparece propiedad de toda propiedad. O desnudo de toda propiedad que la frase que está mal. Claro, pero yo esto lo que no entiendo. No, porque era una sociedad inicialmente campesina. El reproductor directo no estaba plenamente separado de los medios de producción. O sea, la generalización de la moneda y el comercio fue, hasta el siglo XIX, considerado el elemento, en realidad hasta mitad del siglo XX, el elemento fundamental del capitalismo. Pero Marx no pondera la aparición del dinero como un elemento fundamental. No. El dinero aparece mucho antes como mecanismo, como parte de la relación social. La novedad que presenta el siglo XIX es esta separación de los productores directos respecto a la producción. Ah, pero sí. Pasa el siglo XVII. El nombre del capitalismo comercial y no entiendo el pasado. Ahora es la fase histórica. Y cuando se tiene intercambio a través de especies. Lo que pasa es que no se tienen que meter demasiado, no, o sea, estoy medio amarrete porque le voy a complicar la vida. Sí. Esto está desarrollado en los últimos capítulos del capital, nosotros no lo vemos. ¿No? A ver, las condiciones históricas previas al capital son el comercio y el mercado mundial. El comercio es una actividad social que dinamiza la generalización del dinero a la sociedad. Y el mercado mundial porque es la generalización del uso del dinero a todo el mundo. Son las dos condiciones históricas del capital. Eso él lo desarrolla en el punto 6, donde explica los procesos históricos que hacen del mundo un mercado mundial. La periferia. Bueno, la conquista, la colonización, todos esos procesos sociales. ¿Sí? Que está mediado por la violencia como potencia económica. ¿Y una definición de capitalismo cómo podríamos llamar? Esa, la que te acabo de dar. ¿Polarización? El capitalismo es una relación social de producción donde está expresada, digamos, el proceso histórico de la polarización social del mercado. Social en el sentido de polarización social, en el sentido de dos clases sociales fundamentales. Después, los propietarios de todas las cosas, los propietarios de dinero y los propietarios de la fuerza de trabajo. ¿Qué tiene que decir? ¿Son opuestas o son voluntarias? Las dos cosas. Contradictorias, pero están mal. Pero la capacidad de trabajo de convertir en mercancía es parte de esta, ¿no? Como parte de la polarización. Es que la conversión de la capacidad de trabajo en mercancía fuerza de trabajo es el resultado de la polarización. Porque es la presencia de una fracción de población que necesita vender su fuerza de trabajo para existir. Es condición sine qua non. Convertir la capacidad. A ver, todos tenemos capacidad de trabajo. Todos los miembros de la especie humana. Pero solamente algunos individuos venden la fuerza de trabajo. Hay otros individuos que para existir no venden la fuerza de trabajo, sino que aprovechan el trabajo de otros. Uh-huh. Entonces esa capacidad de trabajo la tenemos todos, pero no todos somos mercancía fuerza de trabajo. y lo que determina que unos u otros tengan que convertir esa capacidad de trabajo en mercancía o no, está determinado por las relaciones de producción, o sea, perdón, por las relaciones de propiedad, o sea, por las relaciones sociales, que divide a los individuos entre propietarios y no propietarios. Y esa relación no se daba en la antigua. No estaba. Ustedes tienen ahí la forma, la formación económica precapitalista. Desde el punto de vista abstracto, ¿cuál es la idea? La idea es que el capitalismo, en la forma, si quieren entender ese proceso histórico, tienen que ver la forma, las formaciones económicas precapitalistas, que están en el programa y están en la unidad. Que son unos manuscritos que Marx escribió en la etapa previa del Capital, en la etapa previa del prólogo de 1859 que tenían para hoy, o sea, entre 1856-57. Y que son todos estudios de Marx sobre la teoría económica burguesa, lo que él llama la economía política. Por eso el prólogo de la crítica, o contribución a la crítica, y el Capital es crítica. O sea, el objeto de Marx es criticar, explicar el funcionamiento del capitalismo, criticando al mismo tiempo la teoría burguesa que justifica el capitalismo. En estos manuscritos, que son bastante desordenados, por el punto, incompletos, porque son estos, son manuscritos que él había hecho para él, consultando la biblioteca del Museo Británico, y que después Engels desempolgó, digamos, una vez muerto más, y lo publicó. Y que acá fueron conocidos recién en 1935, cuando el Instituto Marx y Engels de la Unión Soviética lo publicó, lo sistematizó y lo publicó. Eso está en la forma, en las formaciones económicas precapitalistas, que es un cuadernillo. Ustedes vieron, la fotocopia tiene números entre corchetes, es el número de cuadernos. Porque son 100 o 600 de cuadernitos que tenían. Ah, no, 4. No, no. 300 y pico. ¿Lo teníamos nosotros en la biblioteca? Sí, es eso que acabamos de tener. Contribución a la teoría política, a la crítica. Acá está. ¿Ven que dice borrador? En alemán, borrador 1857 y son los cuadernitos Gloria de los cuadernos Gloria de tapadura de mar. Y esto fue publicado por primera vez por los soviéticos. Y después acá se publicó en el siglo XXI. ¿Ven que dicen borrador? Grundrisse, en alemán. Grundrisse. Por lo general uno, para evitar todo este tarta de palabras del título, uno dice los Grundrisse. Y dentro de los Grundrisse están las formas, que es la abreviatura alemán de formas. Formas históricas que preceden a la producción capitalista. Que son los modos de producción anteriores del capitalismo. El esclavista, el feudal, claro, el románico. Uh-huh. Entonces uno lee esto, y además enterarse una cuanta anécdota de la historia, ¿qué descubre? Que la propiedad privada individual, que es el fundamento de la sociedad capitalista, tiene una génesis histórica en otros modos de producción. Claro. O sea que el proceso de concentración de la propiedad privada, y por otro lado que la propiedad privada además sea un asunto individual, ese es, digamos, que es el desarrollo histórico máximo que ha hecho el capitalismo, convertir a la propiedad privada en individual y en capitalista, es un proceso histórico. O sea que yo puedo ver, por ejemplo, claro, siempre se ha hecho a lo largo de la historia esto. Claro, no en el sentido lineal o mecánico, pero sí progresivo. Progresivamente la propiedad de las cosas, empezando por la tierra, ha ido cada vez siendo más concentrada, y en donde en este proceso histórico la propiedad individual termina subyugando, subordinando y haciendo desaparecer a la propiedad colectiva de las cosas, por ejemplo de la tierra. Entonces, por ejemplo, en la conquista de América, los españoles liquidaron la propiedad comunal hasta donde pudieron. O sea, la propiedad de la comunidad, que es una propiedad colectiva, fue reemplazada por la propiedad privada individual. Es más, hay una frase que para mí es brillante, porque lo que tenía ese tipo, no acá que se entiende un poco lo que dice, hay que leerlo 400 veces porque bueno, es eso, es como que agarre, no sé, mis apuntes, o sea, nadie va a entender un poco, salvo yo. Ahora, acá, en el capital, donde termina el punto 1, el capital, el capítulo 24, hay una frase maravillosa. La riqueza popular excluye la riqueza capitalista. Y donde él terminaba de describir en un párrafo anterior las condiciones de las relaciones de propiedad de la tierra en Inglaterra hasta el siglo XV, donde coexistía la propiedad individual de los señores con la propiedad colectiva de los campesinos. La propiedad colectiva de los campesinos impide la apropiación individual de la tierra. La riqueza popular, basada en la comunidad, en la producción comunal, en el uso comunal de las tierras y de los bosques, y de los pastos, excluye la riqueza capitalista. Entonces, el capitalismo lo que ha hecho es desarrollar desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista jurídico la propiedad privada de la tierra en el punto más alto, que la sociedad humana no había conocido. Y esto es concomitante con el desarrollo de la idea del individuo de la que habla Díaz. ¿Se entiende? O sea, el individuo es una invención del capitalismo. No hay individuo descendido de lo social en estos modos de producción. Pero el capitalismo ha liquidado toda forma de propiedad colectiva y ha liquidado la idea de lo colectivo en aras del individuo en el mercado. Y en el punto 6, en el punto 2 del capítulo 24, Marx desarrolla históricamente cómo se dio ese proceso en Gran Bretaña. Y en el punto 6 describe el desarrollo del primer mercado mundial. Ahí sale de Inglaterra y pone el acento en Europa y en todo lo que produce Europa a través de los viajes de conquista y del sojuzgamiento de otras poblaciones en otras partes del mundo. Y va creando, o sea, ¿cómo lo presentan estos los burgueses? De un modo épico. Los viajes de exploración, los viajes de descubrimiento, el encuentro de dos culturas, Coloma, Gallares, o sea, la burguesía pinta eso de un modo épico. También Marx lo que está diciendo, mire, detrás de toda esta literatura novelesca y fantasiosa, de grandes héroes que trasuntan los mares, que tuvo un poco de eso. Porque había que tener cojones e imaginación para pensar que yendo para el oeste iban a encontrar Japón. Cuando ningún mapa, salvo uno, te decía eso. Y cuando la subjetividad fantasiosa de los hombres de la Edad Media había plagado a los océanos de monstruos quiméricos, ¿no? Místicos, terribles monstruos. Bueno, algunos hombres violentaron esos mitos con los descubrimientos. Pero más allá del barniz épico de todos estos episodios, lo que se esconde es la necesidad objetiva de la plata y el oro. Y además, la violencia. Que detrás de lo épico, de lo caballeresco, que yo, estaba la violencia ejercida de un modo desnudo sobre otras poblaciones. En aras de la conquista, del saqueo y del sojuzgamiento. Y la metáfora del azúcar, ¿no? Manchada de sangre de esclavos. Pero también puede ser la plata potosina o mexicana manchada con la sangre indígena. Ahí en ese punto se le quita todo velo literario, mágico, épico al asunto. Y lo presenta descarnadamente como el sol. ¿Se entiende eso más o menos? Yo estoy pensando en relación a la edad antigua. Los poemas épicos, que hay una Edad Media, la Ilíada y la Odisea son los poemas épicos. Ah, poemas épicos. Y que hay una noción de individuo, de héroe, por ejemplo. Sí. Pero es un desarrollo literario, no un desarrollo social en distintivo. Y además son héroes que no son hombres, claro. En definitiva, son semidioses. Salvo Odiseo, pero aquí es un semidios. Cuando la chica viera la Brad Pitt pelota en la película, habrá muchas semidios. imagino que había millones de personas que vienen a esta película que no le hicieron el día. Como más copado de hablar sin pelota que yo le diría en su libro acá. Bueno, los deseos son humanos, pero así es, ¿no? No, y es cierto lo que dice Germán, que es un individuo más social el que se presenta. Porque no está desarrollada materialmente la idea de individuo. Socialmente no está desarrollada. Exactamente. Bueno, hay gente que no entiende lo moral, su renombre, su nombre. En toda poesía ética, los hombres luchan por valores morales, no es ética. Entonces, en el poema del Mío Ciego, en el Quijote, o bueno, el Dante Alighieri, que baja todos los círculos del infierno en busca de su amada. Estas metáforas que hablan, que hacen referencia a los valores morales de las clases dominantes que leían y escribían ellos. Además. Pero bueno, acá estamos en otro asunto, esto es historia, psicología acá, lo épico quedó como parte del mundo mágico. Pero igual no les voy a preguntar la definición del capitalismo, esas cosas. Bueno, vienen a sornar. Yo les recomiendo que se ajusten a lo que se les pregunte. Más si Dios. Dejen la guitarra. Por ejemplo, hecho social de Dulce. A veces uno se pierde. Pero por ejemplo, vos puedes explicar la frugalidad y no definir la frugalidad en ningún momento, porque ya la frugalidad lo supone. ¿Me entiendes? Quiero decir, yo te pregunto de hecho social, no me tienes que explicar toda la vida de Dulce. Sí, seguro. Solo lo puntual, o sea, no divaguen, porque en el divague se pueden perder y pueden embrollarse. Componente. Es más, la respuesta tiene límite de reclón, así que... ¿Ah, sí? No, pero le faltó poner tal cosa y tal cosa. No, ¿qué te parece? ¿Tú que si le pones un poco de más? No. Y seguirte los fáciles. Yo prefiero que sea más justo o que no sea justo. No, el divague no. Más vale que los hombres se cumplan. No, yo diría que no. Espero que te pregunte. Y hay límite de reclón. Hay límite de reclón. Bueno, pero por ejemplo, el hecho social desde Durkheim puede ser una pregunta. No, es el estilo, ¿no? Una, pero bueno, sí, pero cosas así puntuales. De cada autor, no de relacionar con ninguno, o sea, cada autor. No podemos relacionar autores. Científicos como que no me... permite. El método científico. Sí, es eso. Porque yo lo... ¿Cómo? El suicidio habla del método. La síntesis es el método genial. ¿Cómo él estudia el suicidio? Claro, porque no lo termino... No, los capítulos y... Sí, las reglas del método sociológico son medio odio. Bueno, preguntá que no la entendés, no digas que... Pero la regla del método física de 1957, introducción a la física, no creo que pregunte. ¿Educación y pedagogía de Durkheim entran? No, no. No lo vimos todavía. No, porque se dijo que era la cabeza acá. Eso para hacer la es la bibliografía de la cabeza. Pasamos al EPE. No, programa, claro. Ah, sí, eso sí. Dicen que está 5-5 en esa, pero yo voy a... Y después que la ideología alemana. No. Creo que ¿qué es lo que tuvimos este momento? Ah, bueno. Tanto uno, Frita. ¿Es el de Duque? ¿Qué es? El marxismo comunista. No, yo le dije que no. No, es todo. Yo soy un marxismo comunista. No, es lo que hubo. Sí, el Capítulo 2, 4.3, 5, 24 del Capital. Mar. ¿Y? 2, 4. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, el apartado, formas que preceden a la producción capitalista. Sí. ¿También? Formas, sí. Y el prólogo. Sí. A la contribución de la crítica. Uh-huh. Y la ideología alemana. Sí. ¿El de la acumulación primaria también? ¿Qué? El del capítulo 24. Sí, primaria. Bueno, una vez. O sea, Tango Gourlié y la lección de sociología y mande todo. Ah, mande no, bueno, vamos. No, no me gusta mande. Ahora, mande cierra con tu valor. Deberían leerlo para tener un... Sí, pues está bueno. Sí, pero Bourdieu no, porque Bourdieu... Pero que alemana cierra con proceso humano de trabajo. Con la primera parte del capítulo 5 de Capital. Después no sé, verán. Después de aportar nada con los tiempos que tienen. Todo. Sí. Va todo. De Marx. Lo que sacó fue el de Mandel, el de Bourdieu y el de Bourdieu. ¿Cómo? ¿El qué? Sí. Sí, pero acá no está en la unidad 8. Ah, está al final. Así que el manifiesto no. Sí, sí, leerlo. Bueno, una cosa es leerlo, otra cosa es estudiarlo. Leerlo y estudiarlo. Ah, ¿también? Sí, para el práctico este. Ah, sí. Sí, sí, pero... En la 11 está el manifiesto. ¿Cómo lo que no? Sí, pero en la otra parte se pregunta otras cosas. Sí, pero para parecer no... Lo que pasa es que te cierra ciertas ideas. Mi posición es que el práctico 5 también es de parcial. ¿Qué? Y si nosotros nos posicionamos en que no. Es una parte de la socialista, o sea que se discute y se trae un democrático y se acabó. Y además, claro, o sea, ¿quién es el estalinismo? El 5 tiene que entrar. El estalinismo es una parte de mí. La parte de mí. Entonces, ¿qué era lo que tenía sociológico? Pero Marx es objetivista sociológico, ¿no? No. Esto no me lo... Hasta luego. No, es una pequeña duda. No, no hay duda. Y... ¿Hay puesto? No, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, biología es reproductivista. Uy, qué mal que entre prácticas. Y esto para entender el ejemplo de Fran, el capítulo 1, de manifiesto. Y ahora hay una parte de manifiesto donde explica la lucha de clases que salía en la última parte del capítulo 1. Esto no, porque esto lo vamos a ver en la segunda parte. Pero aquí el pasaje que dedica a la contradicción de las fuerzas productivas feudales, el desarrollo de la burguesía, la contradicción de las fuerzas productivas que eran lo de práctico de hoy. Porque eso después nosotros no lo volvemos a ver en la segunda parte. Por eso mi posición es que tomar esto en el primer paso. Porque después ya nos metemos con lucha de clases, con el partido, tiene que ver con otros procesos y con otra aplicación. ¿Ahora alguien tiene manifiesto acá? Sí. Ustedes el manifiesto lo pueden leer tranquilamente hasta cierto momento. Igual es cortísimo. Muy sencillo. Está un fantasma a recorrer Europa, un fantasma del comunismo. No, primero es el detallado. Una pregunta, ¿por qué yo quise comprar las reglas del método y el capital? Me lo quise vender por tomo. ¿Viene por tomo o no viene un libro? A ver si quisiste comprar. Averigüen un poco de librería. Sí, viene por tomo. Y yo pensé que el capital son tres tomos, pero nosotros estamos en un libro. Depende de la edición. Depende de la edición. Hay una edición de Fondo de Cultura Económica que es vieja, de los años 50, con tres tomos. Y hay una edición nueva que es la que usamos nosotros, del siglo XXI, que son tres tomos divididos en ocho libros. ¿Y las reglas? Los tres primeros no, la regla tiene chiquitito. Cuando el manifiesto dice del capital, sí, nosotros usamos los tres primeros libros de la edición del siglo XXI. Siglo XXI. Y después la regla método es un libro chiquitito. Pero la industria en su desarrollo no solo acrecienta el número de proletarios, sino que lo concentra, ¿verdad? No. Página 43 del original. El manifiesto también siempre mete. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Ahí, déjame ver. De ahí hasta el final del capítulo es para la segunda parte de la materia. Y acá está el tratamiento de la contradicción FPRS. Donde empieza a decir el descubrimiento de América, la circunnavegación de África, la presión de la burguesía, ahí empieza a desarrollar la contradicción del tema clásico de hoy. O sea, algunos textos se pueden diseccionar, ¿no? ¿Hasta la 43? Sí, donde dice el acá. Hasta acá les... Entonces, breve introducción a Flores, el práctico de hoy. Nosotros hemos presentado algunos conceptos, estamos trabajando con algunos conceptos fundamentales de la teoría marxista o del materialismo histórico. Presentamos los conceptos de recursos humanos de trabajo, presentamos la teoría del valor, la teoría de las relaciones sociales de intercambio de mercancías y la plusvalía. Estuvimos viendo la génesis histórica, o se puede leer la génesis histórica de estas relaciones de producción en el capítulo 24, el capital y en la forma, en el borrador. Y ahora estamos trabajando con otros conceptos fundamentales del materialismo histórico, que son los conceptos de fuerzas productivas y relaciones sociales. Que en algunos textos puede aparecer como relaciones sociales de producción. El concepto de fuerzas realmente cosa productiva de la ciencia. No, no puede ser pensado de un modo sin libro. Y ahí ya es donde va. O sea, ¿cuál es el debate? Bueno, ¿qué relación hay entre las fuerzas teóricas, ¿no? Entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales según el marxismo? Y estos conceptos son, junto con la teoría de la lucha de clases, conceptos claves que han construido Marx y Engels para explicar el cambio social. ¿Se entiende? O sea, el marxismo es una teoría del cambio, es una teoría que se propone un instrumento para la reflexión y para la acción respecto del cambio de la sociedad. En ese sentido, las fuerzas productivas y las relaciones sociales tienen un lugar privilegiado en la explicación que presentan Marx y Engels para explicar cuál es el contenido de la historia humana. Y el contenido de la historia humana es el cambio de sociedad. Es decir, la sociedad no siempre se ha organizado de la misma manera a lo largo de esto, sino que han existido distintos tipos de sociedad. O distintos modos de producción. En todos esos modos de producción hay elementos invariantes. El proceso humano de trabajo es un elemento invariante. En todos los modos de producción subyace un modo específico de organizar el proceso humano de trabajo, por eso se llama modo de producción. Si le llegan los borradores, las formas, está muy claro. Que cada modo de producción, o sea, cada época histórica, tiene su forma específica de organizar el trabajo. El marxismo o la teoría marxista, para explicar el cambio social, o sea, el paso de un modo de producción a otro, tema de la cita de Ferri Anderson y de Geoffrey de San Juan, en la primera parte del Práctico de Dios, está estudiando el cambio de sociedad, ¿no? De un modo de producción a otro. En el marxismo, para estas hipótesis respecto del cambio social, se habla de la articulación entre la fuerza productiva y las relaciones sociales, que a su vez están determinadas por las clases sociales, o son parte de las clases sociales y de la lucha de clases. Entonces, en ese sentido, defino brevemente qué vamos a entender por fuerzas productivas y qué vamos a entender por relaciones sociales de producción. La primera definición que ustedes tienen de todos los conceptos aparece en el prólogo de 1859 que tenían para hoy. Yo te voy a leer por enésima vez este famoso párrafo, famoso para los historiadores. Dice, en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Necesarias para existir, por lo que dice en la ideología alemana. Porque el primer acto social es la producción, para existir como especie humana. Después viene la filosofía, la religión. Primero la producción. Yo diría, casi junto con Marx, inmediatamente después de la producción viene la guerra. Es otro modo de apropiarse de lo producido por otros. Son necesarias para existir y son independientes de su voluntad porque las relaciones sociales preceden a los individuos. Relaciones de producción, las llama Marx en el prólogo del 59, que corresponden, deberían estar en relación, a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Las relaciones de producción se corresponden con un determinado momento del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Por eso le decía que no pueden ser dos conceptos separados o pensados de modo separado, sino que forman una unidad dialéctica, por otro lado. Ahora vamos a ver un poco de eso. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se hace un edificio jurídico y político, y a la cual corresponde determinada forma de conciencia social. Acá aparece la metáfora del edificio social, de la estructura económica y de la superestructura jurídico-político-ideológica de la sociedad. Supongo que Ricardo lo habrá escuchado. Bueno, acá aparece. La sociedad para el marxismo es una totalidad social. Y esa totalidad social se distingue analíticamente, porque en la realidad opera como un conjunto caótico, esa totalidad social, analíticamente. Marx distingue la estructura económica de la sociedad, que tiene que ver específicamente con las relaciones sociales de producción, y lo que él llama la superestructura, jurídico, político, ideológico, y que remite a otro tipo de relaciones sociales que tienen que ver con las relaciones de producción, pero también tiene que ver con las relaciones de dominación, porque es el Estado. ¿Relaciones jurídicas? Superestructura jurídico, político, ideológico. O sea, todo lo que no es estructura económica lo remite a la superestructura jurídico, político, económico, ideológica. Esto después lo vamos a ver con otros autores. ¿Por qué pone estructura económica y como superestructura? Porque está arriba, porque lo económico no es lo que determina lo demás. Sí, sí. Por eso en la base. Pero superestructura no quiere decir que determina, sino que super quiere decir que está, digamos, arriba, porque se apoya en la base. Lo más importante es la base económica. Eso está en el código derivado, digamos. La superestructura es un derivado de la estructura. No solamente, aunque en parte. Y la reproduce, claro, y de alguna manera la reproduce. Porque dije que es una unidad dialéctica. Claro. ¿Qué es el tema que tenemos para hoy? Para Marx lo que manda es que lo conoce. No. La base. No es dialéctico. Ahora vamos a ver. Es dialéctico. Esa es la lectura típica del marxismo. De los marxistas y de los no marxistas. El marxismo es economicista. Porque todo lo deriva a cuestiones económicas. No, las relaciones sociales de producción. Que no es lo mismo, claro, porque las relaciones sociales de producción no se agotan en la economía. Claro. Después. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la tecnología es parte de las fuerzas productivas, ¿verdad? Sí. Son unos desarrollos que ha producido la especie humana, de los cuales se valen para producir valor de uso. Uno estaría tentado a circunscribir la tecnología a las fuerzas productivas, ¿verdad? Dada esa definición sucinta general. Pero toda clase social dominante se vale de las fuerzas productivas para extraer plus valor o plus trabajo de las clases explotadas. El dilema es si las fuerzas productivas corresponden solamente a la estructura económica de la sociedad o están atravesadas por las relaciones sociales de producción. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Fenómeno. Gran industria. Producción industrial, gran industria. Un enorme desarrollo científico de la especie humana de la cual se apropia privadamente la burguesía. ¿Está bien? Las máquinas son fuerzas productivas, la industria son fuerzas productivas, los obreros elaboran esa máquina, la industria son fuerzas productivas. Que corresponden a la base económica. Que corresponden a la base económica o a la estructura económica de la sociedad y a un momento histórico de desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. ¿Está bien? Sí. Uno estaría tentado, insisto, si uno tiene una mirada economicista o cegada, no dialéctica del marxismo, de remitir la gran industria, la fuerza productiva. Y definir las relaciones de producción, bueno, las relaciones que oponen a obreros y capitalistas. Lo que estoy diciendo es que el modelo teórico es mucho más complejo. Ejemplo de complejidad. Como la fuerza productiva, el desarrollo de la fuerza productiva determina el grado de expropiación de energía humana por parte del capital mediado por las máquinas sobre el obrero, ¿se entiende lo que digo? La fuerza productiva está atravesada por las relaciones de producción. Y al mismo tiempo las relaciones de producción están determinadas por las fuerzas productivas. Porque una cosa es sacar trabajo a un brazo humano directamente y otra cosa es sacarle trabajo a un brazo humano que opera con máquinas. Son dos fuerzas productivas distintas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Condición tiene cuando para que haya capitalismo, que haya gran industria, o sea que haya cierto desarrollo de las fuerzas productivas. Si no, no hay gran industria, no hay plusvalor. Puede haber plustrabajo, pero no plusvalía. La plusvalía es un atributo del capitalismo, que extrae magnitudes de valor a la capacidad de trabajo convertida en mercancía, fuerza de trabajo. ¿Se entiende? O sea, si no hay máquinas y no hay esto, no hay capitalismo. ¿Esto tiene que ver con el excedente? Sí. Siempre. Porque el excedente y esa es la complejidad del marxismo. Son conceptos que pueden ser asumidos y entendidos unidimensionalmente, pero más que nosotros no lo entendamos es nuestro problema. El marxismo trabaja con categorías dialécticas, o sea que están conectadas, a veces de un modo más o menos evidente y otras no tanto. Y funcionan como un todo. Lo que pasa es que se lo distingue analíticamente para poder entender el funcionamiento o la esencia del funcionamiento de estos procesos. Entonces, la base económica, a ver, determina la superestructura. ¿Qué quiere decir? Que si la base económica es capitalista, no puede haber esclavos. Pero no hay esclavos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no vende su fuerza de trabajo los esclavos. Entonces, la superestructura, ¿qué dice? Que somos hombres libres. Pero ahí no lo está determinando la base económica. Sí. ¿Por qué no? Pero la frase determina en última instancia. ¿Qué hay dialéctico? Porque eso no es mental. Claro, porque la mental es... Si no estuviera reconocido más... Después la superestructura necesita... Se habla de voluntades también, ¿no? No, pero dejemos el momento de lado de la voluntad. La superestructura legitima la estructura. O sea, es un ida y vuelta. Claro, pero es un derivado de... Si la legitima, ¿por qué? Sí, porque es un derivado de... Porque se necesita para seguir... Porque tiene que estar en correspondencia, lo que acabo de ver. Si no está en correspondencia, está en contradicción, claro. A ver, ¿qué nación fue la que luchó incansablemente para liquidar la esclavitud? No. Pero se puede estar en correspondencia. Respóndeme. ¿Qué nación estuvo libre una lucha fenomenal para liquidar el esclavismo? ¿Haití? No, sí, no. ¿Haití? No, sí, Europa. Panamá. Un país de África. Inglaterra. ¿Por qué? El capitalismo es un modo de producción que se puede servir en un momento de su desarrollo. De otros modos de producción. Bueno, no se está haciendo también. Pero termina promoviendo otro tipo de relaciones sociales que son las del trabajador libre. No puede haber una jurisprudencia, una cultura, una ideología esclavista en una sociedad capitalista. Pero no está entonces en función de la economía. Pero vos, a ver, no, vos estás circunscribiendo. La relación de producción a lo económico. Lo económico tiene un costado subjetivo, no solo objetivo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es convertida en el capitalismo en una fuerza productiva que le lleva el capital. Pero la fuerza de trabajo al mismo tiempo es subjetividad. Subjetividad remite tanto a estructura como a superestructura. Pero la sociedad. Claro, hay cosas que son... ¿Lo podría pensar así si el hombre realmente es no sé. Pensar en el lenguaje. El lenguaje es estructura y superestructura. Por ejemplo. El lenguaje legitima las relaciones de producción, pero a su vez puede estar en una distintiva con el modelo productivo. Se pone contradicción por sí. El lenguaje pensado en ciertas teorías o ciertas ideas, ¿no? A ver, sigo con esto y va a quedar más claro. La totalidad de esas relaciones de producción constituye a la estructura económica de la sociedad, o esto lo digo. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Esto dice el pueblo. Deme un segundo. Depende de clase de esclavo. A ver, presten atención con esto. Estamos desarrollando la distinción entre... O sea, ¿hasta dónde lo económico termina en última instancia la relación? Esa es una carta de Engels. Mañana le voy a mandar una línea sobre esto. Según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante de la historia es en última instancia la producción y la reproducción en la vida real. En última instancia. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Por consiguiente, dice Engels, si alguien lo tergiversa, transformándolo en la afirmación de que el elemento económico es el único, el único determinante, lo transforma en una frase sin sentido, abstracta y absurda. La situación económica es la base, pero la diversa parte de la superestructura, abre paréntesis, la forma política de la lucha de clases y sus consecuencias, las constituciones establecidas por la clase victoriosa después de ganar la batalla, la ley, ¿no? etc., la forma jurídica, y en consecuencia inclusive los reflejos de todas esas luchas reales en los cerebros de los combatientes, teorías políticas, jurídicas, ideas religiosas, y su desarrollo ulterior hasta convertirse en sistema de dogma, también ejercen su influencia sobre el curso de las luchas históricas, y en muchos casos se condenan en la determinación de su forma. El ejemplo son las guerras religiosas en Alemania del ejercicio de... Era una lucha económica, porque era por tierras y por los recursos del bosque, pero adoptó una forma ideológica religiosa. Entonces ahí la superestructura, de algún modo, está operando sobre la conciencia de los hombres, a punto tal que hasta tergiversa la estructura económica misma. Pero un analista, alguien que analiza esa situación. ¿Cómo? Alguien que se pueda analizar esa situación, que toma la forma de, pero en realidad es, no pensaría entonces en lo económico lo que es. El materialismo en realidad más que económico. ¿Cómo? Bueno, pero voy a decir muy todo. Bueno, yo me quedo con algo que no te lo estoy diciendo. No. Yo me quedo con lo que dice, como que lo dice, o algún día lo voy a entender porque lo... No, en realidad es lo económico, pero no es lo único, como que no es lo único determinante. Ahora, a ver, sigo. Hay una interacción de todos esos elementos. Claro. O la interacción es la palabra clave. Claro. En el seno de la interminable multitud de accidentes, es decir, de cosas y hechos cuyo vínculo interno es tan lejano o tan imposible de demostrar, como no deduje acá también. Deduje en el mundo. Que los consideramos como existentes y que podemos despreciarlos. El movimiento económico termina por hacerse valer como necesario. Es decir, un hecho histórico es un accidente, porque confluye una enorme cantidad de variables que ninguno de los individuos que intervienen en el hecho histórico maneja en plenitud. Por eso el marxismo deja de lado la intención de los individuos. Porque los efectos de... los actos humanos no son controlados ni siquiera por quien produce la ciencia. Uno controla apenas algunos aspectos, no todos. A eso agregarle que somos lo que son nuestras relaciones sociales. Tampoco las definimos nosotros. ¿Lo podría empezar con la palabra que dijo él y sistema? No, momento. Nosotros hacemos nuestra historia, dicen. Los individuos viven. Pero en primer lugar con premisas y condiciones muy determinadas. Entre estas, las económicas son en definitiva las decisivas. ¿Por qué? Por lo que dicen en ideología alemana. Para hacer filosofía, religión, arte, primero lo material. Primero la producción social. Entonces no es lo económico, es la producción social la que determina la vida intelectual, política y jurídica de una sociedad. Te doy un ejemplo. En una sociedad capitalista, el derecho y el Estado consagran, celebran y defienden la propiedad privada individual capitalista y la anteponen a cualquier forma de propiedad que no sea individual y capitalista. Y es un principio sagrado e inviolable de las leyes capitalistas. Esa concepción jurídica, ideológica, ya cultural a esta altura, de la propiedad privada individual capitalista, ¿sí?, determina, y al mismo tiempo está determinada, por las relaciones sociales de producción. Y esto lo sabe hasta un salame que no cobra el salario, y que no se le ocurre llevarse, porque no cobra el salario, un día una máquina, otro día una herramienta y pasado una mercancía. Porque está determinado por las relaciones sociales. Entonces el tipo sabe a priori que aunque no le paguen, esto no le pertenece. Que robar está mal. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo no ver en esa subjetividad, subjetividad remite a superestructura, cómo no ver la estructura económica o las relaciones sociales de producción de la sociedad? ¿Se entiende de qué quiero decir? Pero cuando dijiste el hombre no va a robar porque le falte, no lo determina lo económico, sino ahí lo determina lo económico, pero bajo una forma subjetiva. Porque lo que nosotros tenemos internalizado es que la propiedad privada es capitalista y nosotros lo tenemos internalizado de ese modo. O sea que la propiedad privada de la fábrica es de otro, no mía. En el caso de las cooperativas, ¿cuál es? Es una forma aberrante de capitalismo. Sigue siendo lo mismo. Nosotros no tenemos ninguna ilusión con el cooperativismo. Es un atajo. Una engaña pitanga. Sí. En una sociedad capitalista, el cooperativismo termina siendo capitalista. Claro. Ahora dice, entre estas premisas y determinaciones, la económica es la fundamental. Digo, pero las condiciones políticas, y las otras, ¿no?, jurídicas, ideológicas, qué sé yo, y por cierto que inclusive las tradiciones que oprimen a los cerebros humanos, la costumbre, también desempeñan un papel. Pero Máximo dice que ese papel no es decisivo, aunque no es decisivo. Primer asunto. Todas las otras teorías sociales lo que dicen es que esos elementos que el marxismo considera no decisivos son decisivos. Durkheim, por ejemplo. Lo decisivo es la vida moral de los individuos, con autonomía de los grupos sociales y de las clases sociales. Weber, después lo vamos a ver, lo fundamental es la voluntad de los individuos. En segundo lugar, la historia se hace ella misma, de modo tal que el resultado final proviene siempre de conflictos entre gran número de voluntades individuales, cada una de las cuales está hecha a su vez por un cúmulo de condiciones particulares de existencia. Hay pues innumerables fuerzas que se entrecruzan, una serie infinita de paralelogramos de fuerzas que dan origen a una resultante, de hecho histórico. A su vez, este puede considerarse como producto de una fuerza que, tomada en su conjunto, trabaja inconscientemente y sin volición, o sea, sin voluntad individual. Pues lo que cada individuo desea es obstaculizado por otro, resultando algo que nadie quería. Así que la historia se realiza a la manera de un proceso natural. O sea, con autonomía de la voluntad de los individuos. Si vos le preguntás a los individuos, o lo que dan los individuos, tenemos una conciencia autojustificatoria en estos casos. O sea, si vos le preguntás a Videla, escuchá, ¿vos te haces cargo que fuiste un hijo de puta? No. Yo hice lo que tenía que hacer. Ay, ¿quién te mandó? Y me mandó la historia. Me mandó la familia cristiana, occidental, qué sé yo. Y el tipo está convencido de eso. Yo no conozco un solo milico arrepentido. Y casi ningún nazi arrepentido tampoco. Y así puedo citar millones de ejemplos. Si vos le preguntás a Eisenhower, si estaba de acuerdo con tirar la bomba atómica, pero ese dice que no. Pero eso no tiene relevancia, le hicieron igual y lo reventaron a todos, juntos. Pero matar está mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el modo en que los hombres se representan sus acciones y la historia no tiene nada que ver con los procesos reales. ¿Matar a los seres humanos está bien? Sí, en cierto contexto está bien matar a los Por eso la historia se realiza de la manera de un proceso natural. En un proceso natural, en los fenómenos naturales, no hay voluntad, hay mecanicismo. La ley es física. Porque la ley de la física y la biología, por lo menos hasta Einstein, después Einstein no, son mecánicas, a lo Newton. Pero entonces está justificando. No, porque él dice que los hombres hacen su historia. Él dice, la historia se realiza a la manera, no como un proceso. Porque arrancamos diciendo que los hombres hacen su historia. Lo que dice es que no saben la historia que hacen. Porque, insisto, los efectos últimos... Que hace un punto que no lo puede manejar. ¿Se entiende la idea? Sí. A ver, la clase obrera en los 70 agarró las armas y vos le preguntabas a un tipo, ¿y usted por qué tomó las armas? Porque quiero que vuelva a Perón. Y otro, ¿y usted por qué tomó las armas? Porque soy marxista. Y otro, ¿y usted por qué toma las armas? Porque soy periodista pero revolucionario. Y usted por qué toma las armas, porque quiero el socialismo nacional. Y usted por qué toma las armas, porque quiero el socialismo general. Y usted por qué toma las armas, porque estoy en contra de los militares. Y de todo golpe de Estado y dictadura. Entonces vos tenés un cúmulo de fuerzas. Por cada una de esas definiciones presta una organización política armada. Claro. De una resultante que ellos no manejan. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. El inconsciente sería. No, no es el inconsciente. No, es la acción que... Es la conducción. La fuerza de la historia. Claro. De los procesos. ¿Qué es la historia? Son los procesos sociales en marcha. Pero como el ser humano no es consciente, funciona como un inconsciente. Él es consciente. Esto es consciente, claro. El entramado social. El entramado opera con una fuerza sobre los individuos. O sea, los individuos apenas actuamos dentro de este entramado y en una lógica que está determinada por el entramado. Esto es el día. Pero 100 años antes. La resultante puede ser. No, en realidad, 40 años. La resultante puede ser favorable a una de esas fuerzas, o sea, más parecida. O no, exactamente. No es exactamente. Por esas fuerzas. Exactamente. No sé, que yo, a vos no te gusta, pero pregúntale a Stalin si hubiera querido que mueran 20 millones de rusos en la guerra, le va a decir que no. Pero bueno, o sea, era eso o el nazismo, así que había que hacer la guerra. ¿Se entiende? O sea, que es el hombre y sus circunstancias, pero no en un sentido justificatorio. En realidad... Serviría para justificar ciertas... Es que, claro. Desde el punto de vista metafísico, los actos siempre obedecen a algún tipo de razón absoluta que se impone. En ese sentido, el marxismo tiene un aspecto determinante, que es la lucha de clases. O sea, porque él recién medio joda, medio en serio, decía, hay muertes que son hasta defendibles, o sea, legitimadas. Bueno, las muertes que provoca la lucha revolucionaria, por ejemplo. Eso es un gran debate en el marxismo. El tema, o sea, la justificación de la violencia como instrumento para una práctica social que interviene en la historia. Sí, lo que hablábamos la semana pasada. El marxismo la justifica en un punto. Sí, pero si bien manejo lo que fue la Revolución de Octubre, tenían que descabezar a toda la plana de los Ares, porque si no, no habían que dejarles un hilo de vida porque se reproducían como un no se, claro, no se trata de justificaciones morales, sino de justificaciones de tipo histórica. Claro. A Fidel Castro lo juician por el asalto frustrado al cuartel de la Moncada, dice, la historia me absolverá. Esa frase condensa las contradicciones de Cuba en ese momento. Claro. Cuando él dice la historia me absolverá, quiere decir que él es un instrumento de la historia. ¿Qué historia? La historia de sojuzgamiento y de opresión por el imperialismo yanqui del pueblo cubano y por sus clases dominantes cubanas. Entonces, él ahí se presenta como un instrumento de la historia, y vos tenés dos posibilidades. Lo considerás un delirio místico, o desde el campo del marxismo lo considerás como un producto histórico. ¿Se entiende de qué decir? Entonces, Fidel Castro y el movimiento 26 de julio expresan un movimiento histórico que nació con Martí, en donde la voluntad de los hombres está relativizada. Lo mismo que Che Guevara, o sea, son, a ver, en esa descripción que hace Engels del problema, los hombres somos como instrumentos de la historia. Entonces, vos vas a escuchar siempre a los hombres que hacen política, sean o no marxistas, con ese lenguaje, que en muchos casos los hombres asumen, en términos genéricos, ¿no? Los hombres asumen que son meros instrumentos de procesos que en definitiva no controlan en un todo, sino solamente en una pequeña e ínfima parte. Sí, Cristina también dijo que sí, la historia la recordará. Sí, cuando votó en 2008, claro, dijo lo mismo, claro, con mis hijas, qué sé yo, algún día no van a entender. Sí. Los tipos que actúan en política, por ejemplo, tienen esa cosa de sí, saberse que son apenas un instrumento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí o no, del campo del marxismo, eso está muy anclado en cierta práctica social. Yo soy militante, yo sé que ser militante, o sea, producto de una resultante y nada más. O sea, la militancia de la historia no empieza ni termina conmigo. El tema es que no todos lo asumen de esa manera porque, dado cierto grado de subjetividad, los que están en política piensan que todo empieza y termina en ellos. Problema, ¿no? Sí, hay ciertos planteos hegelianos. Sí, pero Hegel estaba instalado en la metafísica de la razón. Esencializaba la razón, que los hombres eran títeres de la voluntad de la razón. Claro. Para Marx y Engels somos el resultado de la historia, de la fuerza. Sí, pero no es una inversión mecánica. Porque, a ver, la voluntad queda absolutamente subsumida a la razón en Hegel. En cambio acá la voluntad está atravesada por, claro, o sea, la historia está también atravesada por la voluntad de los hombres, que es el debate de práctico. ¿Hasta dónde los cambios sociales obedecen a procesos objetivos y hasta dónde los cambios sociales obedecen a voluntades, la lucha de clases? Y en el marxismo está esa tensión en todos los niveles. A veces pareciera que los hombres pueden definir la historia que hacen, y en otro momento pareciera que los hombres, por más que luchen conscientemente hacia un objetivo, están determinados por la historia. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo económico es una actividad fundamental en el marxismo, por eso es materialismo. Porque lo económico remite a la vida social, a la producción social. Y la producción social es el elemento fundamental de la vida social. Por eso que dicen la ideología alemana, primero somos materia, después espíritu, después viene todo lo demás. No, somos materia y espíritu, pero para mantener el espíritu primero somos materia, si no hay espíritu, o sea, hay cadáver. En todo caso hay alma, y se va a pasar así, pero... O sea, primero somos materia. Y la primera condición entonces de existencia de la especie humana es la producción social. Entonces en el prólogo dice eso, en la producción social existe ella, Ahora bien, él dice, por un lado, que las fuerzas productivas, que son todos aquellos elementos, incluyendo la especie humana, de la que se sirve la especie humana para producir la vida social, tienen que estar en correspondencia con las relaciones de producción. Ahora bien, y es, bueno, acá lo dice claramente, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario su existencia social lo que determina su conciencia. ¿Qué? Su conciencia social. Su existencia social lo que determina su conciencia. ¿Cómo te relacionaste ¿Eh? Las relaciones sociales con las cuales están incluidas. O sea, ¿hasta dónde se puede tomar conciencia? Y eso depende de la lucha de clase. ¿A qué? ¿Tú lo que te parece dentro del marxismo? Y sí, hay algunos autores que han visto un punto ahí de relación. Pero no hay registro de que Durkheim adoptara algún postulado del marxismo para su teoría. Sí, pero bueno. Está mal traducido. No hay solo indicio en Durkheim que indique el cristianismo. Pero había varios autores que han hecho que se me... O sea, podemos decir entonces igual que los dos autores están incluidos, pueden escribir lo que quieran porque en el momento histórico claro, escribir... Pues no, porque Weber al mismo tiempo está escribiendo algo directamente opuesto. Bueno, pero digamos son las influencias. Lo que hay. No, yo no veo influencia de Marx en Durkheim. No, al revés, digo que fuera de Marx y Durkheim, su subjetividad. Ah, la idea histórica. Las relaciones sociales que te hace escribir esas cosas. Pero a mí se me podía descubrir lo de Marx. dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Entonces ahí aparece un periodo de contradicción o de crisis, de trastocamiento de todo el edificio social. Bueno, nosotros estamos instalados en esa contradicción. Entonces, ¿en cuánto, no? Es la contradicción entre las relaciones de producción y la fuerza productiva. O sea, la relación entre la fuerza productiva y la relación de producción son de equilibrio relativo o de contradicción. Entonces, definimos. Pero ahí acá en los tres están todos en tensión, ¿no? En los tres. ¿Cómo? En los tres gestos están todos en tensión. Claro, porque estamos viviendo este momento, la revolución. Leo, de la definición de fuerza productiva. La fuerza productiva sería los elementos del proceso de trabajo, ya lo vieron, el proceso de trabajo, considerado desde el punto de vista de su potencialidad productiva. Especialmente la fuerza de trabajo y los instrumentos de trabajo. Ahora bien, el factor decisivo en hacer que los elementos potencialmente productivos pasen a tener una productividad real es la fuerza de trabajo del hombre. Él es el único que puede poner en acción los medios de producción. O sea, la principal fuerza productiva de la propia especie humana. La fuerza productiva de una sociedad al mismo tiempo crece, se desarrolla, se perfecciona en el transcurso de la historia. Y ese desarrollo está determinado fundamentalmente por el grado de desarrollo de los medios de trabajo. Es importante señalar que el ritmo y carácter que toma ese desarrollo de las fuerzas productivas depende en forma directa de la naturaleza de las relaciones de producción bajo las cuales se desarrolla el proceso de trabajo. ¿Se entiende? O sea, hay modos de producción que empujan el desarrollo de las fuerzas productivas y hay modos de producción que lo atrasan. Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas no es un desarrollo lineal ni acumulativo. Es un desarrollo que depende de la estructura del proceso de producción, de las relaciones de los agentes entre sí, es decir, de las relaciones de producción. Y las relaciones sociales, bueno, son las relaciones de los individuos entre sí, de la especie humana y las relaciones con las cosas. ¿Ese ya lo habíamos visto? Sí. Bien. ¿Eh? ¿Aplicamos las leyes? Claro. Ahora sí. Lo podemos aplicar a lo que sea. Tenemos por un lado un debate sobre la caída del esclavismo. O sea, la época histórica que coincide con la decadencia del Imperio Romano. Tenemos a dos historiadores marxistas, donde uno opera con una lógica muy similar a la del prólogo, y otro opera con una lógica muy similar a la del manifiesto. Bueno, a ver qué pusieron ahí. La consigna es relacionar el prólogo de 1859 con el manifiesto comunista. ¿No? Localice sus coincidencias y diferencias explicativas. ¿Está bien? Bueno, ahí qué pusieron. ¿O qué pudieron hacer? Entre el prólogo y el manifiesto. ¿Cómo? ¿Prólogo? Ah, sí, no estaba. La primera era, ¿no? Sí, el prólogo del manifiesto. Y la relación del prólogo de 1859, que es el que acabo de leer una parte en la producción social de existencia, con el manifiesto comunista, voy a responderle la relación. Y coincidencia y diferencia explicativa respecto de la CPP y la CRS. Bueno, hay que localizar. Si no localizarlo de un pomo, me lo dicen y lo vamos bien. Y después vamos a la cita. ¿La hicieron esa? Sí. A ver, dale. Para el materialismo histórico, explica el cambio social revolucionario por la contradicción de las fuerzas productivas y las relaciones sociales. La estructura económica de la sociedad se compone de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Pueden producirse en periodos de estabilidad y en épocas de revolución. ¿De revolución social? Sí. Bien. Ahora, ¿en qué nivel de análisis está instalado el prólogo y en qué nivel de análisis, en qué dimensión está planteado el manifiesto, a partir de lo que vos acabas de decir? El prólogo que yo acabo de leer, ¿habla de lucha de clases? No, es una teoría sobre las relaciones. Sí, pero de un modo velado, cuando habla de trastocamiento, ¿sí?, de la sociedad. Pero ese trastocamiento, en el prólogo de 1859, Marx no parece atribuirlo, perdón, a la lucha de clases. ¿A qué lo atribuye ese trastocamiento, ese periodo de trastocamiento? A una contradicción entre fuerza productiva y relaciones sociales de producción. Ahora vamos a ver qué quiere decir que no están en correspondencia. ¿Se entiende? Trastocamiento de crisis, de transformación, más o menos revolucionaria. Esto es un poco lo que hace Anderson. Harry Anderson, me parece a mí, la primera cita. ¿Se entiende eso hasta ahí? Fíjense. Y en el manifiesto, antes de pasar a la cita, ¿y en el manifiesto qué explicación hay en el desarrollo de la burguesía como clase dominante? Le pone un fuerte acento al papel subjetivo que juega la burguesía en la revolución de las fuerzas productivas con el mercado mundial o descubrimiento. O sea, ahí aparece un fuerte componente voluntarista, digamos, ¿no? Donde la burguesía va creando y moldeando el mundo a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Se entiende de qué lo decís? A ver, esto supone una lectura muy rigurosa de ambos textos. Si la lectura fue en el colectivo que yo, están al horno. Supone una lectura fuerte, ¿eh? Concentrada. Por supuesto, para mí esto ya lo tengo recontra internalizado. No solamente por lo práctico. En realidad yo llegué a esta lectura por la militancia, no por lo práctico. Lo de lo práctico es en el curso. O sea, a mí me interesan estos temas porque estoy interesado en el cambio social. Y ese es el afán que me llevó a la historia. Si no hubiera estudiado cualquier otra cosa. En la historia. Entonces, ahora sí. Tenemos dos autores marxistas discutiendo el mismo problema. ¿Por qué demonios se vino abajo el Imperio Romano y con él el esclavismo como forma fundamental de organizar la producción? Y a él le sobreviene otro modo de producción, que es el modo de producción feudal. Y germánico, que son dos modos de producción que coexisten según la forma. Si leyeron la forma en el borrador de 1856-58, van a ver que el germánico coexiste y se juxtapone con el feudal. Germánico es propiedad comunal y feudal es propiedad señorial. Si lo, desde el punto de vista de las relaciones propiedad de la tierra, si lo ven en la forma. No les voy a preguntar sobre el modo de producción feudal germánico ni la sucesión de los modos de producción, pero lo menciono para entrar en tema. Entonces dice Anderson, es una serie de contradicciones dentro del sistema social, más que una lucha social, lo que desencadena el proceso secular de disolución, disolución del esclavismo y del Imperio Romano. El menor abastecimiento de esclavos, debido a las bajas tasas de reproducción interna, o sea, los esclavos no tienen hijos. No había condiciones para que tuvieran hijos porque su perspectiva de vida era una porquería. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tener hijos? Propició esfuerzos tendentes a fomentar la cría de esclavos, que disminuyeron la tasa de explotación. Había que parar la tasa de explotación porque nos estábamos quedando sin esclavos. Y exigieron mayores presiones sobre el trabajo libre para mantener los niveles generales excedentes, o sea, de su trabajo. Acá el dato cuál es, en el siglo XII termina la guerra de conquista. Ese es el dato cualitativo que falta. No me acuerdo si lo dije, no lo dije. El dato cualitativo es este. ¿Vieron un gladiador? Sí. ¿El emperador? Marco Antonio, Marco Aurelio, ese es el último emperador que conquista. Cuando los romanos conquistan a Galia, en las fronteras mismas del Imperio Romano, o sea, Francia, ¿no?, y Alemania, a Galia, se detiene el avance conquistador, o sea, la principal fuente de esclavos en esa época, la guerra. Cuando el Imperio Romano se estabiliza en la capacidad de desarrollo de la guerra, empieza a mermar en un proceso de siglos, la fuente principal, la otra fuente es el comercio. Pero en realidad el comercio es la excusa que adoptan los prisioneros de guerra para proveer esclavos a los grandes latifundistas romanos. Entonces acá el dato cualitativo es que Marco Aurelio, que es un filósofo, que se dice, después de la Galia dice, no más guerra. O sea, los emperadores pasan a una política de lucha interna y no tanto de conquista y de territorio para extraer entre otras cosas de los prisioneros de guerra. Entonces, hay ciertos condicionantes sistémicos que explicarían para Ferdi Anderson una declinación progresiva del esclavismo como principal forma de producción de excedentes. Fuerzas productivas y relaciones sociales. Las principales manifestaciones de la lucha de clases entre los esclavos y sus amos, las rebeliones de aquellos, no desempeñaron ningún papel causal de ese proceso. O sea, para él no tienen relevancia. Tendrá relevancia para HBO, que hizo una serie sobre Spartaco, pero no para... para la explicación causal de por qué cayó el esclavismo. No fue la lucha de clase de los esclavos, sino las contradicciones intrasistema entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Como el ejemplo de Inglaterra. Por ejemplo. Por ello aparecen de forma tan breve en el texto de Saint-Croix, que es un historiador especialista en el mundo antiguo, marxista. Tienen un peso explicativo mínimo. Desde el punto de vista empírico, o sea, acá hay una discusión epistemológica en el fondo. Porque, les hago un comentario, Ferdi Anderson es un historiador de segunda mano, que son los que me gustan a mí. Y es el tipo que me llevó al marxismo hace 20 años. Este tipo. Segunda mano, no es un tipo muy leído, muy discutido, muy debatido. Perry Anderson, ¿qué hace? Él está preocupado por la teoría marxista de historia. Entonces siempre se ocupó de tomar. Él hizo una sola investigación histórica. Una sola. Que tomó la forma de dos libros. Un libro es La transición de la antigüedad al feudalismo, un clásico. Y el otro clásico, El Estado absolutista. La transición de la antigüedad al feudalismo es un prólogo del Estado absolutista, que vino el libro. Pero era un prólogo, escrito por él. Se metió a estudiar, se metió a estudiar esto, y terminó siendo un libro aparte. Pero que están íntimamente conectados. No se puede leer uno sin el otro, pero no se termina de completar la idea. Entonces, él está preocupado por la teoría marxista. Entonces es muy difícil que releve fuentes, por ejemplo. ¿Qué hace? Pone a prueba epistemológica dentro de la epistemología marxista a otros historiadores marxistas. O también a otros historiadores no marxistas. Y los somete a crítica desde el campo del marxismo. De la epistemología marxista, de lo que él considera la epistemología marxista. ¿Se entiende lo que decía? Entonces en realidad él, digamos, la caída del esclavismo no le importa en sí mismo como un hecho histórico. Le importa sospechar la validez empírica y teórica de las explicaciones sobre el asunto. Entonces, porque justamente su obra histórica más importante, El Estado absolutista, está sospechando la teoría marxista de la historia. Si cambia las fuerzas productivas, cambia las relaciones de producción. Esa es una interpretación posible de ese problema. Lo que él demuestra en el Estado absolutista es que no es así, necesariamente. No es mecánico. ¿Por qué? Porque con la crisis del feudalismo sobreviene un agotamiento de las fuerzas productivas, las relaciones de producción no cambian. O sea, cambia la superestructura, aparece la monarquía absoluta, el Estado absolutista, pero la fuerza productiva sigue siendo esencialmente feudal, hasta la revolución burguesa. Cambió la forma de política de dominación, la monarquía absoluta, estaba latente en el feudalismo, pero no estaba desarrollada. En el feudalismo lo que está desarrollado en modo latente es la idea de un individuo que concentra todo el poder, el señor feudal. Pero no estaba extendido. Estaba latente como idea, como práctica fragmentaria. Los grandes estados absolutistas del siglo XVI, XVII y XVIII desarrollan en la práctica la idea latente en un señor feudal. Pero la fuerza productiva, o sea que la monarquía absoluta supone una revolución jurídico-política de Europa y el ejercicio del poder. Pero la fuerza productiva sigue siendo esencialmente feudal. O se basa en la extracción de excedentes del campesinado. Entonces es lo que trata de mostrar ahí, de que no es una relación mecánica. Si cambia la fuerza productiva, cambia la relación de producción. Y lo que dice además ahí es que la transformación de las relaciones de la superestructura, que es el Estado absolutista, no está determinado solo por la lucha de clase, sino fundamentalmente por el agotamiento del desarrollo de las fuerzas productivas. Y también por ciertas relaciones sociales de producción que se correspondían con esas fuerzas productivas. ¿Cuánto se agotó la producción? ¿Cómo? Se agota con la peste en el siglo XIV y la liquidación de la mitad de la población europea, se reduce notoriamente la capacidad de extracción del plus trabajo. Entonces ella todavía mismo encuentra su propio ritmo. La misma explicación es la que ofrece la CAP. Que tiene, o sea, él es un historiador que en realidad estudia a otros historiadores, es muy poco el laburo de archivo que tiene, digamos, no de fuente. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque las fuentes están ahí y una vez que se interpreta, o sea, las fuentes son una sola y están ahí. Lo importante es debatir la interpretación en todo caso de las fuentes, porque las fuentes en sí mismo, digamos, descubrió un arado en una estancia a la vaca en 1764. No me importa. Vamos a la discusión de las relaciones sociales y demás. Entonces dice, que la lucha de clase, los esclavos, no tuvieron un peso explicativo causal. Ambos. Los intentos por hacer de la resistencia de los esclavos, según una versión reciente, si no hubo rebelión, al menos sería una deserción masiva, que es un modo latente de resistencia, ¿no? Deserción masiva, se escapan de las haciendas esclavistas. El factor determinante del debilitamiento de la esclavitud en el mundo antiguo resulta poco convincente. Tomar estas rebeliones o esta deserción masiva, algunos historiadores hablaban de las luchas sordas, historiadores sofistas sobre todo, luchas sordas, muy interesante también la época, que es algo parecido al tortuguismo que denuncia Weber de los obreros, que trabajan lento. Trabajan lento para entregar menos energía. Esto el marxismo lo ve como una resistencia pasiva a la explotación capitalista. O se enferman, que en realidad no están enfermos, faltan, ¿se entiende? O sea, es un modo primario, muy embrionario, de manifestar la lucha de clase. La resistencia a la explotación. Se enferman, no respeta la disciplina fabril, se va al baño, da vuelta. ¿Se entiende? Los nazis se dan cuenta que están trabajando, parece que están trabajando muy lento, y va y lo amenaza a ver si lo pueden hacer más rápido. Exactamente. Entonces son formas de resistencia muy primitivas, muy embrionales. Entonces los historiadores que ponderan como explicación fundamental, causal fundamental, de la caída del Imperio Romano y del esclavismo, las luchas esclavas, ponen el acento empírico en que los esclavos rompían las herramientas, saboteaban la producción, no tenían hijos, se les daba una tierra, una casa, la posibilidad diversos, ¿no? De tener hijos, no tenían hijos, se suicidaban, sobre todo las mujeres, o abortaban espontáneamente las mujeres, esclavos. ¿Se entiende? Luchas sordas. Sordas quiere decir que están en estado latente. Para Anderson, esto no cumple un papel relevante. O sea que casi que son una anécdota, pero no cumple una función explicativa causal fundamental. Su verdadero mecanismo, lo señalaba Poseidón a Bolívar Batista, constituye más bien un ejemplo de uno de los principios fundamentales del materialismo histórico. El de que los modos de producción varían cuando la fuerza y la relación de trabajo entran en contradicción. No es preciso para que madure una contradicción así que surja una conciencia de clase entre los explotadores o entre los explotados. Ni que se dé una batalla no decisiva, ¿no? Por, como habla en el manifiesto, una batalla decisiva por el futuro de la sociedad. Eso dice el manifiesto. Que llegado el momento del desarrollo de la lucha de clase se instala una batalla decisiva. Podríamos decir en Argentina en los 70, ¿no? Un momento decisivo del desarrollo del capitalismo o del anticapitalismo en Argentina. Anderson dice que no es necesario que subjetivamente se llegue a una instancia de ese tipo, aunque es probable que su anterior desarrollo desencadene implacables luchas sociales entre las fuerzas en conflicto. Esta es, en efecto, la secuencia de acontecimientos sugerida por la interpretación que propone Sainte-Claude de los siglos finales de la antigüedad. Entonces acá hay una explicación que prima la contradicción de FFR. Como lo dice el propio Arnold. O sea que acá este tipo de explicación estaría más cerca de la epistemología que ofrece el marxismo en el prólogo de 1859 respecto a por qué cambia la sociedad. Por la contradicción de FFR. No, al contrario. Lo que está diciendo es que la lucha de clase no cumple un valor. No, es que no está resuelto. Pero es que escribe posteriormente, lo último que escribe. Y el prólogo y el capital. Pero tiene que ver con la interpretación. Entonces el esclavismo, ¿por qué cae? Porque César es básicamente la principal fuente de ingreso de esclavos del propio sistema romano, que era la esclavos mismos. Y entonces la rebelión de los esclavos cumple un papel menor o secundario. A ver, o Los esclavos no tienen conciencia de clase, luchan por la liberación individual, no por abortar el esclavismo como un sistema social. Es el planteo histórico de... El esclavismo pasa en una sociedad mercantil. ¿Eh? El esclavismo pasa en una sociedad mercantil. Sí, pero no capitalista. Fíjense en el manifiesto comunista. Cuando presenta al proletariado, Marx dice que el proletariado es la primera clase explotada y oprimida que logra rebelarse en un todo contra su clase dominante. Pues se revela como clase contra el trabajo asalariado mismo. El esclavo no lucha contra el esclavismo, lucha por su liberación individual. Y el campesino no lucha por acabar con el esclavismo, lucha por la propiedad individual de la tierra. O sea que de alguna manera las fuerzas productivas beneficiaron al proletariado. Sí. La condición de producción. Porque la chula había hecho una pregunta anterior. Es la condición fundamental para la existencia. A ver. El proletariado es una fuerza productiva al servicio del capital creada por el capital, pero al mismo tiempo, subjetivamente, esa fuerza productiva al servicio del capital puede transformarse en su sepulturero, porque fue el capital el que los agrupó, fue el capital el que dispone de los medios de producción, fue el capital el que creó de esa fuerza humana una mercancía, fuerza de trabajo, es el capital el que le genera las condiciones de vida, de existencia. La vida social del obrero está determinada y fijada por el capital. Entonces, al mismo tiempo que el capital construye de esa fracción de la especie humana, llamado proletariado, una fuerza productiva al servicio de la acumulación de los capitales, está creando las condiciones objetivas. Objetivo, porque el otro tiene que ver con el Partido Revolucionario, los subjetivos tienen que ver con el partido, no tanto con lo que ya ha construido el capital. ¿Se entiende? O sea, el capital crea, hace de la sociedad una fuerza productiva a su servicio. El partido debe transformar esa fuerza productiva al servicio del capital en una fuerza productiva para sí, en una fuerza revolucionaria. Ahora, ¿quién agrupa a los obreros? ¿Quién los pone en relación? ¿Quién los junta? El capital. O sea, el desarrollo de la fuerza productiva. Y de cierto tipo de relaciones de producción que se ajustan a esas relaciones productivas. Yo le había preguntado anteriormente si el esclavo, ¿quién estaba en mejor condiciones? ¿Quién gozaba de mejor vida, digamos? ¿Si los esclavos o los proletariados? Y desde ese punto de vista, los proletariados están en mejor condición que el esclavo. Y desde el punto de vista del progreso humano también. Sí, tienen su fuerza de trabajo. Somos beneficiarios del desarrollo de la fuerza productiva del siglo. Tenemos universidad, tenemos ciencia, tenemos salud, tenemos medicina, tenemos agua potable, tenemos comunicaciones, o sea, eso es el desarrollo de la fuerza productiva. ¿Vacunas contra la peste? Algunas, por lo menos. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la idea? Que la fuerza productiva me habla del progreso de la historia humana. Ahora, que siga siendo un mundo esencialmente desigual, eso tiene que ver con las relaciones sociales. Pero objetivamente la humanidad ha progresado. Objetivamente. Que el progreso no alcance a todos es un problema de las relaciones sociales, que es lo que hay que transformar. Por eso es condición sine qua non para el socialismo cierto desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, ese desarrollo no está. El socialismo viene a desarrollar las fuerzas productivas que no ha desarrollado el feudalismo. Ejemplo, China, Rusia y Cuba. El socialismo es... ¿Se entiende lo que quiero decir? En Rusia, en la etapa super, perdóname, en Rusia, son los bolcheviques los que desarrollan el capitalismo. Pero contra su voluntad. Porque la condición... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿quién fue el gran inventor de la modernidad en Rusia? Aunque no te guste. El estalinismo, porque llevó a Rusia a superpotencia mundial, lo que era hace 30 años un país de campesinos miserables, zaparrastrosos, ignorantes y atrasados, junto con su clase dominante de tales, brutos, ignorantes, antimodernos, oscurantistas. Y el estalinismo hizo de Rusia una superpotencia mundial, en una dialéctica definida por la guerra con Estados Unidos. Ahí está al mismo tiempo la principal debilidad del régimen soviético. Pero eso no está determinado por Stalin, sino por el momento del mundial en el que le tocó la Unión Soviética existir. Y en China pasa algo parecido y en Cuba pasa algo parecido. Al comunismo cubano le tocó desarrollar la fuerza productiva hasta cierto momento. Hoy encontró sus límites. Cuando Raúl dice que hay que empezar a laburar en serio, lo que está diciendo es esto. Mire, ahora nos toca el momento de desarrollar otra etapa de la fuerza productiva cubana, porque hasta acá llegamos. Y eso no depende de la voluntad de 10 hijos. Por ejemplo, los que son secretarios generales del Partido Comunista de Cuba. Tiene que ver con las condiciones históricas en las que eso fue lo que nunca entendió el Chile. Lamentablemente. Que el alineamiento con la Unión Soviética era una circunstancia táctica irrefrenable. No había otro modo de que subsistiera Cuba. Y eso fue lo que le pasó a Nicaragua al revés. Cuando Nicaragua vence, los revolucionarios, a los dos días ganan arriba en Estados Unidos, se acabó la revolución del mundo. ¿Se entiende? O sea, Cuba triunfó en un momento de ascenso de la lucha revolucionaria en el mundo. Nicaragua triunfó en un momento de descenso de la lucha revolucionaria en el mundo. Y por eso fue rápidamente derrotada. En cambio, Cuba sigue exitosamente, a pesar de todas las contradicciones, resistiendo al capitalismo y a sus enemigos armados en el campo del socialismo. Un socialismo que no va a avanzar más que eso, porque no puede avanzar más que eso por el bloqueo y por las propias contradicciones no resueltas por la revolución cubana, por el momento histórico que le tocó vivir. Pero por lo menos no se cayó después del muro de Berlín, lo cual no es poco. Pero también está que Fidel decía, una Cuba sola en Latinoamérica. Exactamente, no. Se negó a extender la revolución, también es parte también. No, no se negó, o sea, no había condiciones. A mandar a matar a sus soldados, o sea, preferible que se queden en Cuba a hacer la revolución. Porque la revolución no siempre es asunto de voluntad. Lo dice un tipo como Fidel Castro, que uno sabe que tiene una voluntad por sobre la historia enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Si el tipo tomaba el poder. O sea, Fidel te resolvía fácil, no hay condiciones objetivas. Dame 100 tipos armados y yo te las creo las condiciones objetivas. Ahora, esto no siempre es así. En un país como Argentina, con 100 tipos armados, no hacemos nada. Porque es una sociedad mucho más compleja que Cuba. Eso es para Cuba, para Nicaragua, para Guatemala, para El Salvador, ahí funciona. Se vio que en otros países más complejos, como Perú, Bolivia, no es así. Y es el deber de un revolucionario saberse adaptar a las circunstancias. Y en función de las circunstancias operar. Que ese es el debate que tenemos con los compañeros del PUL. Ah, en chiquitito. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay que saber adecuarse a las circunstancias. Y que las alianzas se las determinan las circunstancias, no la ideología. No se trata de caminar con los que pensamos juntos. Porque eso es fácil. Se trata de saber caminar y aprovechar la fuerza del otro, sobre todo con los que no piensan como nosotros. Ese es el deber de todo comunista. Saber caminar, no, la unidad y la diversidad. Ese es el desafío. Porque para juntarnos a los que pensamos juntos, ya, bueno, eso es fácil. ¿Se entiende lo que decía? El problema es cómo acumular fuerza propia sirviéndose de la fuerza del otro que ni siquiera piensa como vos. De hecho, Fidel Castro se sirvió del Partido Comunista Cubano. Él no era comunista. Y después lo recontrapurgó al Partido Comunista. Porque el Partido Comunista Cubano estaba plagado, preñado en su seno mismo, de todos los vicios pequeños burgueses. Y él no dijo nada. Dijo, bueno, a ver, ustedes me resuelven eso. Ahora, el Partido Comunista Cubano tenía una enorme influencia en la ciudad, donde el movimiento 26 de julio no llegaba, porque era un movimiento esencialmente con base campesina, aunque sus dirigentes eran intelectuales universitarios, como Fidel, como Raúl. ¿Camilo qué era? Camilo era un campesino. ¿El Che qué era? Un universitario, que jugaba al rugby, de la alta aristocracia rosarina. Ahora, no llegaban a la ciudad, porque estaban en el otro extremo, en el oriente de la isla. Y el Pentel aseguraba eso. El Partido Comunista le aseguraba la inserción en la universidad y entre las principales sindicatos obreros. De la Zafra, los azucareros y los tabacaleros. Y bueno, hizo la alianza. Cuando la guerrilla avanza del campo a la ciudad, el PT, junto con otras fuerzas cristianas, antibatistianas, se encarga de revelar a la ciudad. y crear las condiciones para el avance de la guerrilla, porque con el campo armado y la ciudad rebelada, el régimen no tiene sustento posible. Ganaron. Al otro año, fundaron otro partido. Liquidaron, literal y metafóricamente, a todos los elementos pequeños burgueses reaccionarios de la revolución. Entonces, ¿qué quiero decir? Está latente esta contradicción. Las condiciones sociales se crean o no se crean, eso en parte está determinado por la voluntad de los hombres, pero en parte está determinado por factores que los hombres no eligen. En ese sentido, Perry Anderson se recuesta en una explicación posible, que es la contradicción de aquellos elementos que la voluntad humana no gobierna, sino que al contrario está gobernada por las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Se entiende de qué decir? ¿Qué es el problema en el que se encuentra hoy en Cuba? ¿Y que China cómo lo resolvió? Volviendo al capitalismo. ¿Y Vietnam cómo lo resolvió? Volviendo al capitalismo. No en el mismo sentido que China. Y es lo que están estudiando los cubanos. Los cubanos están estudiando eso. ¿Cómo hacer desarrollar las fuerzas productivas sin volver al capitalismo? Contra quién. China y Vietnam. Ellos siguen teniendo relaciones con China y Vietnam. Pero al mismo tiempo tienen distancia. Primero, China y Vietnam no es América Latina, es el sudeste asiático, otra cultura, otro pueblo, otra tradición. América Latina es otra cosa. Y en segundo lugar, porque son ejemplos concretos de retorno a las fuerzas productivas y las relaciones capitalistas de producción. En China hay que estar discutiendo cómo elevar las condiciones de vida miserables de la clase obrera china. O sea, un planteo típicamente capitalista. Ya hicimos la revolución industrial, bueno, ahora... Igual son asentamientos organizados. Sí, bueno, es una sociedad distinta a todos, ¿no? Porque hay que organizar 100 millones de tipos. No es fácil. Ahora, ¿qué dice Saint-Croix? ¿Qué dice Anderson respecto de la decadencia del feudalismo, o sea, de otro modo crucio? Sorprende constatar cuánto se asemejan estos problemas teóricos e históricos a lo que suscita la institución del feudalismo un milenio después. En este caso también los escritores marxistas, por ejemplo un economista británico marxista, Maurice Dobbs, el más ilustre de ellos, se han inclinado en ocasiones por interpretar la crisis de la economía de la Baja Edad Media, media tardía, como resultado directo de la lucha de clases entre señores y campesinos. O sea, a partir de la crisis, con la mortandad de casi la mitad de la población europea, se reduce notoriamente la producción excedente, una lucha fenomenal por la mano de obra libre. Entre los señores y los campesinos que empujan por su libertad, momento de escasez de fuerza de trabajo. Entonces algunos autores como Maurice Dobbs, un economista británico muy afecto a la historia, explica la caída del feudalismo por la lucha de clases entre campesinos y señores. Terminamos con este ejemplo y hacemos un breve. Dice, en la cual la creciente explotación por parte de los primeros había conducido a un colapso de la producción de los segundos. O sea, ¿qué dicen nuestros autores? No fue la peste, o sea, la peste fue la que mató a millones de europeos, sobre todo a los campesinos. Pero no fue la peste la que apretó el gatillo. Lo que apretó el gatillo fue la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la sobreextracción de su trabajo. Entonces vos tenés una población muerta de hambre, miserable, que a la menor pestecita colapsaba todo, como los indígenas acá con las primeras enfermedades europeas. La viruela y la viste, lo mataba como mosquito. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que apretó el gatillo no fue un factor biológico. O en todo caso biológico determinado por las relaciones de producción. Relaciones de producción que subalimentaban a toda la población campesina europea en aras de la extracción de trabajo y de productos por parte de la clase señorial. ¿Se entiende la idea? Entonces, Ellos, dice Anderson, los límites demográficos y ecológicos del modo feudal de producción en Europa Occidental. Ecológicos porque no hay grandes desarrollos tecnológicos en cuanto a aumentar la productividad de la tierra. La producción está basada sobre todo en la explotación absoluta de la tierra, sin incorporar nuevas tierras, o sea, desgastando los minerales de la tierra a punto insostenible, provocando desertización en algunas regiones o incluso talas indiscriminadas de bosques. ¿Sí? Pero no había un gran desarrollo de las fuerzas productivas porque tanto el feudalismo como el esclavismo son modos de producción que esencialmente no desarrollan notoriamente las fuerzas productivas. Se basan en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. De hecho, los límites demográficos y ecológicos, el modo feudal de producción en Europa Occidental, la naturaleza está diseñada por... Claro. No pueden ser ignorados al analizar su lógica contradictoria. Fue el estancamiento objetivo que impusieron a la sociedad del siglo XIV, cuando las fuerzas de producción se enfrentaron a obstáculos insuperables dentro de las relaciones de producción entonces existentes, lo que precipitó los desastres económicos de la época. O sea, ¿qué cosa? Siglo XI, XII y XIII, la economía feudal se expande, porque hay una expansión demográfica. Esa expansión encontró sus propios límites. No había recursos para todo. Colapso. Hubo una expansión demográfica, una expansión comercial, tenue, pero no había una gran revolución tecnológica de las fuerzas productivas. Entonces, en un momento de su desarrollo, eso encontró un límite. Y ese límite se expresó como la calidad de un régimen social entero. ¿Sí? Empezaron a hacer mercaderes En el siglo XI, XII y XIII. Se empieza a desarrollar la burguesía, mercantil, el intercambio entre las ciudades, el dinero, la circulación de dinero. ¿Cómo resuelve esto Europa? Con los viajes de navegación, saliendo de Europa. Lo intentó resolver con las cruzadas, fracasó. Intenta resolver con las cruzadas. ¿Las cruzadas qué son? Son guerras de pillaje. En nombre de Dios, qué sé yo, guerras de pillaje. Por tierra sin riqueza. Claro, porque ¿cómo hacían? Iban hasta el Santo Sepulcro, pero ¿qué hacían en el recorrido? Saqueaban todo lo que encontraban. ¿Saqueaban directamente? Sí, son ejércitos que viven del terreno. ¿Y después que volvían al sitio de... Algunos volvían. Volvían con joyas, con riqueza. Otros se quedaban. Pero el problema es que los europeos fueron reventados por los árabes, Claro, nunca llegaron. O sea, el árabe fue más fuerte que el dios cristiano. Y lo reventó. No solamente eso, en 1468, si no mal no recuerdo de esta altura ya de mi vida, cae Constantinopla en manos de los turcos. Uno de 1468. Uno de los tipos que más insiste en el fantasma de los árabes es Maquiavelo. Sí, ahora no recuerdo bien los que no mal la vida. O sea, el mito de los moros, ¿no? De los árabes, que vienen los árabes. Entonces la cruzada fracasaron porque los ejércitos cristianos fueron derrotados. Eso se ve muy bien en la cruzada. Solución de tregua, ¿no? O sea, bueno, retírense de Jerusalén. Lo dejamos con vida. Se reprogramó la vida. No sé si la vieron en la película, la perdonan la vida. Ya, ¿se entiende? Porque la ciudad cayó. Entonces, acá, otra vez, ¿qué estaba diciendo Anderson? Con la cabeza, digámoslo así, del pueblo de 1859. No hay, en el método de la economía política que Marx aplica, en el 18 de mayo y en el Capital, en el prólogo de 1859 y en el Capital, o sea, todas las obras posteriores a 1856, Marx no aplica el estudio de la lucha de clase. Esto es lo que está diciendo Perry Anderson. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hubo lucha de clase? Sí hubo lucha de clase, pero no cumple un factor explicativo causal del cambio de la sociedad. El factor explicativo causal del cambio social, o sea, de los cambios de los modos de producción, ha sido la contradicción de su progreso. Pero siempre hubo clase social dominante y dominada. Sí, eso sí. Pero no fue la lucha lo determinante. En cambio, en el 25 comunista, como el 18 de mayo, ¿sí? La lógica que desarrolla es la lógica del enfrentamiento entre clases por fuerzas sociales. ¿Sí? Y ahí ese desarrollo incluye tácticas, estrategias, periodización y todo lo que tiene que ver con la teoría de la lucha de clases. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, en estos dos textos, la explicación pasa por la explicación ofrecida en el prólogo de 1859. La lucha de clases quiere decir que no genera causalidad histórica en estos textos. No genera causalidad histórica. Las contradicciones del sistema se explican por la estructura del sistema, fuerza productiva y reacción de producción. Por la estructura económica de la sociedad. Y acá lucha social, lucha de clase, sería subordinado como factor explicativo causal a la contradicción de efecto arrestre que tiene que ver con la estructura económica de la sociedad y su estructura de estructura, ¿no? Entonces, fíjense, en el texto 1, la contradicción, ¿cuál es? Que hay menor enriquecimiento de esclavos. Esto no tiene que ver con el voluntarismo, con la lucha de clases, tiene que ver, ¿sí?, con un mecanismo generado por el propio desarrollo de las relaciones de producción y las fuerzas productivas de la sociedad antigua o esclavista. Y en el ejemplo 2, lo que tenemos es una disminución de la tasa de explotación a partir de una disminución demográfica del campesinado. De algo similar. Nos tomamos 10 minutos y vamos a los textos 3 y 4, o sea, los ejercicios 3 y 4. ¿Sí? Y RS, relaciones sociales feudales. Ese es el punto de partida del análisis sobre el desarrollo de la burguesía. El punto de partida es que la burguesía surge en el seno de la CFRS feudal a través de una práctica social definida como comercio, o sea, a través de intercambio mercantil simple. ¿Sí? Ese desarrollo de la burguesía como clase mercantil se predice lo mejor de práctica. ¿Eh? Lo mejor de práctica te lo acabas de decir. Uy, no me digas. Tengo que leer el 18 de mayo. Ya lo leí igual, además. No, pero hay que leerlo bien. Ya lo leí bien. Yo tuve un año leyéndolo, solo leyéndolo. Así. Desarrollo, sí, prácticamente, de fuerzas productivas, está estudiándolo. De fuerzas productivas, ¿se entiende? O sea, la burguesía se desarrolla en el seno de la sociedad feudal. Esto está en manifiesto. Este desarrollo de FP1, ¿sí?, significa que las fuerzas productivas burguesas, se me acabó la buena ley, burguesas, sí, no, está, ¿sí?, se desarrollan. Bueno, sobre todo a través del comercio. Por volumen de intercambio, por conexión de lugares que antes estaban conectados. Puede ser que haya empezado las guerras, las guerras bárbaras. No. ¿Cómo era la hora? Claro, porque el feudalismo se instala como un sistema de protección frente a lo que eran las hordas de... No, pero desarrollan su propia guerra. De salvajes. De salvajes. No, desarrollan... No, ese es el discurso de los romanos. Al desarrollarse la fuerza productiva burguesa, se van desarrollando también las relaciones sociales burguesas en el seno de las viejas relaciones sociales feudales. Eso está ahí en el manifiesto. ¿Ahí en burgueses se refiere a...? Los burgueses al comercio. Los comerciantes. El manifiesto. No, no está por acá. Pero ¿cómo legitimaban? claro. Quiere perdurar su... Y por la necesidad de dinero. No, pero ¿qué discurso le daban, le ofrecían al público para que no se para? Ninguna. Las armas. Mejor discurso. ¿Para qué quieren discurso si tienen las armas? Bueno. Pero no corría el riesgo los campesinos de estar fuera del feudo. ¿Y quién laburaba? Quisiera... Fuera del cerdo, ¿quién trabajaba? Si los señores eran una clase parasitaria. En realidad los señores estaban los siervos, pero los siervos no lo sabían. Y si había una ideología justificatoria era la iglesia. Sí, dale. Yo digo, si la burguesa son los comerciantes, ¿qué comerciaban? Mercancías. ¿Las mercancías eran manufacturas como había arriba? No. Algunas eran, la mayoría eran manufacturas, pero manufacturas constituidas como tales bajo todavía relaciones sociales precapitalistas, o sea, de tipo artesanal. Y después algunas, sí, algunas especias que traían de América hacia otros mercados o de Asia hacia otros mercados. Y en el medio los esclavos de África. Y ropa, todo eso lo también. Fíjense, página 33. La moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal. ¿Sí? Entonces dice, el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad que amplía los mercados. Los mercados de las Indias y de China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general, imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido. Y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición. ¿Cuál sería el elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición? La contradicción entre la... No, la contradicción no. El elemento revolucionario, todavía no llegamos a la burguesía. La burguesía, ¿no? La clase revolucionaria porque revoluciona las fuerzas productivas. La antigua organización feudal o gremial de la industria, acá está, ya no podía satisfacer la demanda, que era un sumo, que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. O sea, la manufactura reemplaza al artesanato. La clase media industrial suplantó a los maestros de los gremios. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció entre la división del trabajo en el seno del mismo taller, la manufactura. Pero los mercados crecían sin cesar. Hasta que llega la gran industria. Entonces abajo de la página 34 dice, la burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y cambio. Entonces, las EPP burguesas se desarrollan, y entonces esto está indicando el manifiesto comunista, ¿sí? Que se están desarrollando las EPP y las EPP burguesas, siempre en el seno de la sociedad feudal, siglo XIV, XV, XVI, ¿está bien? Coexistencia contradictoria entre 0 y 1. Coexistencia contradictoria entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué se parece? Relación. Dice que te perdiste lo mejor. No, pero entiendo. ¿Cuál es el resultado entonces de esa contradicción? Que llegaba a un punto ese desarrollo contradictorio, el feudalismo decae. Tal. No. Lucha, se compra. ¿Se modifica? Se instaura la monarquía. No, esto fue mucho antes. La monarquía. No esperes a la historia porque no va. Ah, la burguesía es la que... Acá estamos en un momento ya lógico, tío. No desarrollo de... La burguesía es la que... No desarrollo de... Llegaba un momento del desarrollo de esa contradicción, no desarrollo de las fuerzas productivas, porque el feudalismo le pone un freno a ese desarrollo de las fuerzas productivas burguesas. Porque ¿quién mantiene el control político de la sociedad y las relaciones de propiedad a su favor? ¿Cómo? Los señores feudales son los que siguen controlando en esencia la relación social. Hasta el siglo más o menos. No, eso no importa, ¿no? Lógicamente porque cambia de acuerdo a cada país. Claro. En Inglaterra está la guerra civil del siglo XVII, en Francia hasta 1789 y así. En Estados Unidos hasta la guerra entre el norte y el sur. Cambia. ¿Se entiende eso? En un momento, o sea, el comercio y el mercado mundial, que son los antecedentes históricos del capitalismo, se desarrolla en el seno de una sociedad no capitalista. Hasta cierto punto ese desarrollo benefició a las clases sociales feudales dominantes porque se enriquecían con el comercio practicado por los burgueses a través de impuestos, tributos y demás. Pero llegado a un punto, esta clase social burguesa que se dedicaba al intercambio mercantil termina económicamente transformándose en más poderosa. Entonces, a ver, es como decir, de modo grosero, que la burguesía tiene poder económico pero no tiene poder político. Con lo cual, esa contradicción en su desarrollo mismo genera un obstáculo, un estorbo al desarrollo de las fuerzas productivas burguesas. Porque para terminar de revolucionar el modo de producción, había que... ¿Qué faltaba? Bueno, que la burguesía conquista el poder político. Y poder transformar así toda la relación social. Todas las relaciones sociales. Ahora el servicio del capital. Entonces, ¿qué tenemos? Que las RS feudales, ¿sí?, frenan el desarrollo de la FPP. De un de la FPP burguesa. ¿Sí? Bueno, ahí está la contradicción. Esa época de trastocamiento que ustedes han estudiado en la escuela media como la transición del feudalismo capitalista. Uh-huh. Tiene en medio la revolución francesa, la revolución burguesa, la revolución industrial y todos los cambios de ese periodo. Entonces la revolución francesa sería... Es parte de las revoluciones burguesas contra... Para el poder. Para tener el poder. Claro. Político. No la revolución, sino la condición para... No, ¿cómo no la revolución? Claro. La revolución, de acuerdo como vimos recién, no es la causa del cambio que no, no, ah, sí, sí. No, no, es un efecto del desarrollo de las fuerzas productivas. Es la expresión de la función de cada etapa, entonces, de la evolución recorrida por la burguesía ha sido acompañada del correspondiente éxito político. De estamento oprimido bajo la organización de sociedades feudales asociadas, asociación agraria autónoma en la comuna, en unos sitios, por ejemplo en Holanda, República Urbana Independiente. O sea, en todos lados donde la burguesía era una fracción social dominada, pasó a ser progresivamente dominante. ¿Sí? Y termina conquistando el poder del Estado. Por eso dice el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de todas las clases burguesas. Por ejemplo, Cristina ayer con Merkel en Alemania, o tocando la campanita de Wall Street, con la expresión de que el Estado, en parte, aunque no totalmente, en parte, es una junta que administra la negocios de los burgueses. Uh-huh. Y para eso va toda esa comitiva de políticos con empresarios. No van obreros. Van empresarios a hacer negocios. Uh-huh. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. Hasta ahí, la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario porque liquidó todas las ficciones míticas, mágicas, todo lo que tiene que ver con el atraso del feudalismo. Esa es una idea bastante... Y además como... ¿no? Pero bueno, no importa. Como clase para revolucionar. Como clase social ha cumplido en un momento... En un momento histórico. ¿Y la superestructura sería...? No, todo. Liquidó todo el feudalismo. Que una el poder político que haya pasado al campo de la aristocracia comprando títulos de nobleza es una anécdota. La burguesía transformó todo el régimen social. Sí, pero no es el dominante, el domina la ciencia. Es el hegemónico. Bueno, pero porque los desarrollos históricos suponen esos desarrollos desiguales de distintos niveles de la sociedad. Pero la burguesía triunfó. ¿Cómo? De hecho, la iglesia fue reemplazada por la escuela laica, así que ese es el triunfo más claro de la burguesía. Y la universidad donde estudiaba teología, la hacía ciencia de la educación. Por ejemplo. ¿Se entiende esto? Pero la clase dominada sigue estando mucho, muy influenciada por la religión. No solo. Y lo mismo con dulce, lo mismo algo con mal. Se supone que esa contradicción, nuevas relaciones sociales, ahora burguesa. ¿Sí? Ah, no me entra acá, lo pongo acá. Cuatro. Las relaciones sociales burguesas desarrollan un ciclo en el manifiesto comunista similar a este. O sea que en un momento de estrés, las fuerzas productivas burguesas y las relaciones sociales burguesas. No, nueva condición histórica, no hace lo mismo. Nueva condición histórica, pero se transforma en la trama al desarrollo de las nuevas relaciones sociales. Dice 4. Las relaciones sociales burguesas desarrollan un ciclo similar al... ¿Hasta qué? Al 13. Al 1, 2, 3. Bueno, falta el 0. ¿Por qué le pone 2x7? Porque no me gusta los 3x7. ¿Por qué no está el número 8? Siempre eso viene de la máquina. La máquina escribe. ¿Qué hablaron ustedes? ¿De esto? Que después del manifiesto vas a poder ver que las relaciones sociales de burguesas desarrollan un ciclo similar a esto. O sea, en un momento de su desarrollo se transforma en un freno al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cuáles serían las nuevas fuerzas productivas? La socialista. Ahora son todos cambios muy bruscos en la sociedad, en la historia de... No siempre, pero sí. Lo más importante es que desde 1200 se cambia el feudalismo a la burguesía y después la revolución burguesa y después la revolución socialista. Son cambios que suceden muy, muy seguidos en un tiempo, ¿no? Sí, desde el punto de vista histórico podríamos decir que sí. Aunque hay momentos donde el tiempo histórico parece entenderse y otros donde parece dinamizarse rápidamente. ¿Qué sé yo? Pero eso también tiene que ver con conocimiento incompleto del pasado, porque en 1789 esta parte, por poner una fecha, pareciera que la historia hubiera girado a 200.000 por hora, claro. Y antes de 1789 parece que estuviera la lentitud de un reloj de arena. Pero eso también tiene que ver con los prejuicios del investigador y del escaso conocimiento que se tiene sobre otras sociedades. Me parece a mí. Pues la sensación que da es eso. Aunque sí, la burguesía ha desarrollado de un modo mucho más rápido fuerzas productivas que la humanidad desconocida. Eso acelera el tiempo histórico. Acá, se marca que es cómo crece la población, cómo se agota todo. Pero eso es un resultado de este desarrollo contradictorio. Pero sí, o sea, el tema es la aceleración. A ver, la burguesía es una clase social que vive de revolucionar las fuerzas productivas. Si no, la tasa de ganancia tiende a decrecer. Entonces, ahí está el meollo de la cuestión del desarrollo tecnológico que está llevando a la humanidad a la barbarie. Cuando hablas de la revolución de la fuerza productiva, ¿la fuerza humana? ¿También? La tecnología. ¿Yo cómo? Y a través de la ciencia. Claro, la tecnología sí, pero también a través de la industria. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo? Claro, la burguesía desarrolla la fuerza productiva, quiere decir, a ver, te lo digo de un modo brutal. ¿Vos? Claro, antes para vivir había que irse al río, lavar la ropa. No, no, no. Por el conocimiento, o sea, al humano. Y ahora hay que irse a lavar la ropa. Vos para preparar la fuerza de trabajo, para la división de trabajo capitalista, hasta cierta época con 100 horas te alcanzaba. Ahora tenés que tener dos ciclos de escolaridad obligatoria, hasta los 18 años, te pasas 15 años de tu vida inicial, encerrado en el instituto, de encierro, de espacio de encierro, que te disciplina y te enseña a obedecer a la autoridad y a comportarte como fuerza de trabajo. Uh-huh. Y antes consiste ahora alcanzar. Te estás prestando, o sea, ahora tienes que tener secundario, inglés, operador de Word, esto, o sea, esa es la revolución de las fuerzas productivas. Ahora eso está al mismo tiempo acelerando el deterioro del planeta, digamos. Ese es un problema fundamental. La fórmula es el calentamiento global. El tema no es la escasez de los recursos. El problema es que se está destruyendo el planeta. Quizá la diferencia entre los ambientalistas y los ecologistas también. ¿Cuál? Y los ecologistas están anclados en un clivaje, una teoría más bien naturalista, yo diría primitiva, ¿no? Sobreponen la ecología y lo natural a la propia vida humana, por eso se dedican a salvar ballenas, ositos koala, y la vida humana no entra en consideración. Los ambientalistas son los que plantean un desarrollo sustentable armónico entre la especie humana y la naturaleza. Los ecologistas son los tipos lo que dicen que sí hay recursos, lo que pasa es que hay un sistema social que lo está liquidando. O sea, no se va a acabar nunca la masa de agua que vos tenés en el océano. Lo que pasa es que se va a tornar inservible porque está contaminada. Ponele, ¿no? En realidad la reserva agua dulce. No es que un día vas a ir al río y no hay más agua. El tema es que está contaminada. Y lo mismo pasa con el oxígeno por la capa de ozono, ¿no? Pero ellos no te ponen, viste, a la porca, a la especie humana, los ambientalistas. Que no tienen nada que ver con el bolivio chulo. Los ecologistas son como una nueva religión. Sí, son, para mí son un tipo instalado en la ciencia del siglo XIX. Claro. La construcción clásica. Tienen naturalista, casi mentoría de esa que lleva a ver, en un sentido que Castro es ambientalista, como está denunciando que no se puede utilizar ciertos recursos naturales a través de la mano del hombre para hacerlo como combustible, sino para alimentar a la población, se está diciendo eso. O sea, no utilicen los cereales para biocombustible, lo utilicen para alimentar a la especie humana. Un poco es eso, ¿no? Esa idea. Los ecologistas tienen una idea bastante primaria, ¿no? Pareciera que teníamos que volver a casa de colección más o menos, para no contaminar. Ahora hay un dato insoslayable, la especie humana ya existe y está desparramada por todos lados, ya se enojan. No se puede volver acá, a la casa y la pesca. Y bueno, que justamente no se puede. O sea, no se puede existir sin alterar en algún grado el equilibrio biológico natural. Porque ya existimos como especie, ¿qué vamos a hacer? Sí, todo eso, y estamos cansados. ¿Puedes vivir con eso? Más o menos. Sí. ¿En la casa de la pesca? O algo parecido. O algo parecido a la casa de colección. ¿Eso se entiende? Uh-huh. Ese es el tratamiento que aparece en el manifiesto. Ahora, eso está mucho más desarrollado después, pero en términos teóricos, fue un prólogo. Esto complejiza un poquito el esquema de Anderson. La verdad lo pone entre dichos. Porque el manifiesto estarían las dos explicaciones, la lucha de clase y esto. Entonces vamos a ver ahora la lucha de clase. O sea, 3 y 4. Francia, 1848. A ver, ustedes saben qué pusieron en la consigna. ¿Qué proporciones teóricas de ambos sexos se aplican a los casos presentados en uno? A ver, ¿cómo explica más o menos? ¿Cómo? El ejemplo no lo entendí muy bien. Sí, ¿leíste el primer capítulo del 18 de mayo? Ahí está, claro, ahí está. Bueno, pero está ¡qué chanta! Ahí está, le dice que lo surgió la memoria. Vos tranquilo, porque dice que es para la próxima vez ABCD. Y bueno, voy a ser el cienciólogo de la educación. Y después está aquí, nada más. No sé por qué está ahí, lo pregunto. A los policías, perdón. A los policías, perdón. ¿Qué estudia Marx en el derecho humano? La naturaleza o las condiciones de la revolución, cómo se da una revolución. Bueno, sí, eso habla. El pasaje de la clase social al partido en un caso histórico. Sí. ¿Explica todo el proceso de la Revolución Francesa? No. La formación, o sea, la Revolución en Francia es una excusa para estudiar los genesis de un partido revolucionario. Claro. El partido de clase, no el partido en sello. Y estudia en relación a eso es lo que decía vos. Como la prensa, el tema del enfrentamiento, el tema de la y él lo que dice es que táctica estratégica. Lo que dice es que la revolución francesa, claro, de la clase social al partido. Los tipos de revoluciones tomaron del pasado un modelo histórico, o sea, para reproducir. No se dice que Lutero. Sí, pero eso no es lo esencial. No te vas a volver. No, el tema es, estudia la formación que la revolución de un partido revolucionario. Claro, de una clase social a un partido. O sea, de una clase partido, ¿no? Sí, que está mal. De un partido en el sentido de una sigla. De una clase que se termina transformando en revolucionario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. No confundan nunca el partido revolucionario del marxismo con Jorge Altamira o con Patricio Echegaray. A ver, clase es algo más general. Dentro de una clase, por otra policía, hay partidos porque tienen diferentes intereses. Ya está Casa del Campo y Provincial. Por ejemplo. Claro, un partido nunca es un lugar donde se pone una banderita ni nada. El Partido Revolucionario del Manifiesto Comunista, el Partido Revolucionario del 18 de Mayo, el Partido Revolucionario de toda la vida, el marxismo, es la transformación a través de ciertas organizaciones políticas de una clase en una fuerza revolucionaria. Y si digo fuerza, no digo clase. Fuerza incluye alianzas, donde puede haber obreros y no obreros, juntos. Y él dice que la revolución socialista tiene que buscar, no tiene que buscar modelos históricos, tiene que armar unos nuevos. Estás con la parte de Hegeliana del texto, a ver. El problema que investiga el derecho de Romania es hasta dónde se desarrolló un partido revolucionario en Francia. Y como el desenlace es la derrota con 3.000 insurrectos muertos y 15.000 deportados, lo que se estudia es por qué fracasó. Y eso es lo que él dice en términos hegelianos al principio de del artículo. ¿Se entiende? O sea, que la derrota sirva de experiencia para un futuro movimiento revolucionario. Entonces va a indagar cuáles fueron las condiciones que hicieron imposible la victoria del proletariado. Volvemos a lo de la resistencia. ¿Eh? Y volvemos a lo de la resistencia. Esta fuerza que por ahí puede causar esa economía, pero en un momento. Entonces él dice, ¿quiénes se enfrentan? Bueno, hay cuatro fuerzas. Contra, en 1848. ¿Contra quién? Contra otra fuerza. O sea, la oposición dinástica. ¿Quiénes son la oposición dinástica? Bueno, los Borbones, o sea, los terratenientes. ¿Quién más está en la oposición dinástica? La oposición dinástica, perdón, Luis Felipe. Luis Felipe es el gobierno de la banca. Pero bueno, esto supone haber leído el 18 de Romano, el capítulo primero, lo presenta todo. Luis Felipe es el gobierno de la banca. O sea, una, apenas una fracción burguesa. ¿Quiénes se le opone? ¿Quiénes son la oposición dinástica? Bueno, los que fueron desalojados, los Borbones. ¿Y quiénes son los Borbones? Los Borbones son la gran burguesía terrateniente. Alineada además con parte del ejército. Y con la iglesia, los regímenes de intendencia, o sea, los curas. La que creó los regímenes de intendencia, ¿no? Sí, sí. ¿Vos querés relacionar? La burguesía republicana, ¿quiénes son? La clase media o pequeños burgueses. O sea, los kirchner, el partido tricolor, dice, ¿no? Los del nacional. Libertad, libertad, la pequeña burguesía democrático-republicana, que también está formada por algunos intelectuales, algunos pequeños burgueses, clase media, ¿no? Y el proletariado. El proletariado está dividido en dos bandos: los socialistas de la montaña y los insurreccionistas, blanquistas. Entonces, el enfrentamiento, estas fuerzas se coaligan unas a otras y van cambiando en esos alineamientos en distintos momentos. Todos luchan contra Manichear y Felipe, pero no todos luchan por los mismos intereses. Por lo tanto, el resultado es diferente de acuerdo a cada fuerza. Ahora, si leyeron el 18 de mayo, ustedes verán, ya en el cuadro se ve, en el grado de aislamiento en que el 32 vive a ver, ¿cuántas fuerzas relevo en una columna y cuántas fuerzas relevo en otra columna? Partido del orden es un eufemismo, se usa más para referirse a aquellos sectores que están a favor de la continuidad del régimen burgués. Partido de anarquía es como lo llamaban los tipos de partido del orden a los proletarios. Es como decir, como el titular de la vida de Argentina es Cuba. El partido de anarquía son los piqueteros, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. Es el mote que le ponen los propios beneficiario del régimen burgués en Francia a los obreros revolucionarios, el partido de la anarquía. Entonces fíjense, acá no hay alianza. Y acá sí hay alianza, contradictorio. Sí, pero para una alianza. Una vez derrotado de Felipe todas estas fuerzas coaligadas que se sirvieron de la capacidad de maniobra del movimiento obrero para voltear de Felipe, se vuelven contra su alianza. Lo liquidan, literalmente. Por proletariado francés le costó como 30 años recuperarse esta derrota. Entonces, el 18 de mayo, Marx estudia los enfrentamientos que se libran, que no son solamente armados. En junio del 48 se estudia solamente ese enfrentamiento armado. Fíjense que cuando la lucha de clases se despliega en todas sus formas, la república de los iguales se torna la República Burguesa. O sea, en febrero, como en diciembre de 2001, todos contra Luis Felipe Caballo de la. Somos todos el pueblo argentino, que se vayan todos, muchos celeste y blanco. Cuando una de las fuerzas de pugna empieza a empujar por una revolución no electoral o politiquera, sino social, los burgueses y sus aliados enseguida ven ahí el germen de la República Roja y golpean, Cortés y Santillán. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? Los que estaban juntos, cuando empieza a emerger un programa proletario con autonomía de la burguesía, o sea, nada de soñaciones republicanas, democracia, sufragio universal, no, cuando empiezan a aparecer las contradicciones reales, el Partido del Orden de Duarte se coaliga y golpea al proletariado. ¿Se entiende sí, eso? Sí, pero que le sirvió para voltear de la Rúa. Exactamente. Pero no en un sentido maniqueo, porque había condiciones objetivas para que las masas estén cortando la calle todos los días. Que era la pobreza generalizada que había provocado la política del fondo monetario y de la oligarquía local. Parte de la cual después en el 2003 hizo Kirchnerismo. Ahora no. Sí, ahora no. Otra vez capitalismo. No, no somos un enfrentamiento como no, no. Se habla en el 18 de mayo de cuando se tiene la administración, que era no, no, pero esa parte. Como que no tenía la fotocopia, leí como un resumen de lo que hablan. No. A ver, enfrentamientos. Los enfrentamientos pueden ser armados y adoptar un carácter real, o los enfrentamientos pueden ser simbólicos y adoptar un carácter ilusorio. Por ejemplo, una elección es un enfrentamiento, en código marxista. Para los burgueses una elección es competencia electoral. Para un marxista es enfrentamiento de fuerzas. No mediado por armas, o en todo caso por un arma simbólica, como puede ser el voto. Pero es un enfrentamiento. Y se mide el resultado de la elección no en términos de individuo y candidato y la cantidad de votos que sacan, sino las clases sociales que vencen y las que son derrotadas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ese es un código marxista. Entonces él, por ejemplo, estudia en otro capítulo la derrota que sufre la pequeña burguesía democrática y sus instituciones democráticas de la montaña, que recibió una paliza fenomenal en junio del 49. No, en abril del 49. O sea, hay otros enfrentamientos, que después lo van a ver. Después mide otro tipo de enfrentamientos, que son los que se dan entre los distintos partidos y sus clases sociales en el Parlamento. ¿Se entiende? O sea, a ver, en junio del 2009 hubo un enfrentamiento en Argentina. Pero eso no aparece en los periódicos. O sea, la lectura burguesa es que hubo elecciones parlamentarias bajo la regla jurídica de, ¿cómo es? De recambio de autoridades, de legisladores. Ahí no hay enfrentamiento. Hay una regla jurídica, recambio de representantes. Nosotros ahí vemos enfrentamiento. También te muestra, ¿no? ¿Qué tipo de clase es la que te da bien? En este momento de Argentina, y sí, ganó el campo por afán. De hecho se está reconstituyendo el Partido del Orden en Argentina. Por eso los fines están pedaleando en el aire, me parece. Porque una vez derrotado al proletariado, el Partido del Orden, por más que tenga diferencias entre ellos, se vuelven a coaligar. Mientras la Unión Industrial, AEA, todos los capitalistas juntos contra los quines. Porque los quienes son en realidad una fracción que aspira a representar a la burguesía, pero no son genuinamente burgueses. Entonces son utilizados para un momento donde hay que frenar al movimiento ascendente de masas, ¿se entiende? Y después cuando se recompone la situación de dominación y la acumulación de los capitales, una patada en el culo. Claro. A mí me parece que está pasando esto, lamentablemente. Perdieron todo apoyo en las fracciones más poderosas de la burguesía argentina. Y eso no se expresa solo en los periódicos. Perdieron todo apoyo. Están aislados, porque ¿quiénes son los aliados reales de los oficio? La CGT y el IA. Son muy débiles. Y la PYME, o sea, si yo hago esto acá en Argentina, acá sigue vacía, prácticamente. ¿Se entiende que quiero decir? Hay las alianzas de clase. O la alianza de clase, claro. O sea, vos tenés. La CGT es el aliado fundamental. Pero la CGT no es toda la CGT, es una parte, no, la otra es acá. El barrio nuevo, el azul y blanco. Tenés el movimiento piquetero, pero una parte está acá, la otra parte está acá. Que son todos los boludos funcionales, discúlpeme, ¿no? Los boludos funcionales del proyecto Sur y qué sé yo, a la mesa de enlace. Que para mí es un suicidio. Pero bueno, eso es lo que, y el PCR, y izquierda socialista, y toda la izquierda sojera, acá comiendo mierda con la mesa de enlace. No digo que sean quineristas, pero tampoco que coman mierda con la mesa de enlace. Listo. Pequeña y gran industria. Insignificante. Desde el punto de vista político. Es insignificante en Argentina. Capitalismo de gran industria, concentradísimo. Insignificante. El poder está acá. ¿Cuánto tiempo más van a poder bicicletear esta situación los Kirchner con esta política? Y no mucho más. Salvo que se produzca una toma de conciencia en las masas, que no hay condición. No hay condición. Porque los que no le dan pelea al jefe de estructura. Ley de medio. O sea, la asignación sí, pero por hijo no alcanza. Claro, no lo tengo por la conciencia. La inversión del Estado no alcanza, la obra pública no alcanza. No. Porque falta el elemento subjetivo, venimos de una derrota muy fuerte. De una derrota muy fuerte. Pero si uno lo piensa en términos militares. Pero. Si uno lo piensa en términos militares, pues bueno, el que tenga más plata, porque el que tiene más peso no es el que tiene cantidad de hombres, sino que tiene por ahí manos más armas. Pero en una elección, si se hace a convencer a esas clases que dan en la asignación, ¿no? No entiendo. Claro, si solo piensa en términos de lucha armada, y vemos que bueno, el que tiene capital es el que va a tener armas. No, pero no es el mismo que está hablando, es un enfrentamiento, que no siempre está atrás de armas. Y las elecciones, digamos, hablando de este tema de la familia, si son votos y logran convencer a al que le dan a la gente, son los votos. Sí, pero las elecciones de Estados Unidos son millones de votos, ¿no? No, los jubilados. No, los jubilados que, las jubilaciones que dieron, no, los jubilados no votan. Claro, viene la parte de los jubilados que no van a votar. Exacto, eso. Y aparte imagínate a los jubilados que están acá en el campo de la región. Claro, claro, son súper conservadores. Sí, pero bueno, que forma de alguno que se baja en el resto, pero también está partido. Pero está partido más para a ver, ¿cuál es el tema? Los climas. A ver, ¿el tema cuál es? En principio, hoy por hoy, está pareja la cosa, pero a mí me parece que junta en la segunda vuelta, porque eso es lo que va a pasar, una leve ventaja del partido del oro. Igual sí. ¿Entiendes? O sea, porque es muy ancho el camino que hay que recorrer para conquistar los votos que faltan para ganar la primera vuelta. Si le pasó al PT en Brasil, imagínate acá. Claro. El PT no generó tantas contradicciones como acá el gobierno o esta política. Yo le digo, al principio hoy lo veo débil a nivel de alianza. Porque casi todos los sectores propietarios, o sea, ¿cuál es el tema? Que la clase media y la clase obrera está confundida. Entonces ahí perdés votos que no lo recuperás por ningún otro lado. Si vos decís, mira, la clase obrera está confundida, pero la clase media está toda con vos, bueno, fenómeno. Sí, sí. Pero si vos tenés aliado Moyano, la clase media se espanta. Con todos los prejuicios de mierda de la pequeña burguesía del medio pelo. Entonces, ese es el tema, que no tienen de dónde recaudar más votos. Y además PJ, o sea, sí, tenés que votarlo, pero sí, ni pensarlo, porque si lo pensó segundo, entre Moyano y el PJ, salí corriendo. Entonces, imagínate que esa contradicción en una población que está estupidizada por Tinelli claro, y los consumos de shopping, estas decisiones finitas, no entran. Entonces el 18 de mayo que se estudia que se perdió el bando revolucionario fue derrotado, liquidado, no, fenomenal. Lo que va a terminar diciendo en el 18 de mayo es que hay dos insuficiencias en el proletariado, una subjetiva y otra objetiva, y que de algún modo están articuladas, no se pondera cuál de las dos tiene más peso, pero sí se señala lo siguiente. La industria en Francia no está suficientemente desarrollada hasta hoy en el 1942. No es una actividad económica nacional, es una actividad económica regional. París y un par de ciudades más. El proletariado es una clase social geográficamente aislada, sociológicamente aislada. Tal vez. Porque la inmensa mayoría de Francia ni siquiera es obrera ni está atravesada por la revolución industrial que en Francia va a venir mucho después. Entonces no había condiciones objetivas para el triunfo de la revolución. Pero sí los obreros, a pesar de esa insuficiencia objetiva, con una enorme capacidad de combate y una enorme claridad política, más allá de que fueron incapaces de establecerse esta gran alianza, lograron desarrollar un germen en un partido revolucionario, que se empezó en la política de los talleres nacionales. O sea, empleo estatal subsidiario. ¿Sí? Eso fue el punto más alto que pudieron alcanzar en su conciencia y en su capacidad política. Y con esto le bastó para poner entredicho a todo un régimen social. Se respondió con el terror típico de la burguesía que se siente amenazada. Muerto, deportado, persecución, dictadura. Al otro año golpeado. Dictadura. Claro, las dos condiciones que... No, cualquier semejanza con la Argentina no es puro cambio. Y eso, me vuelvo a Argentina, en condiciones nacionales que podría pasar. ¿De dónde estaba? No, pensando en las coincidencias que había con la ciudad. El partido este del orden en la actualidad. No, el partido del orden en la actualidad tiene una dificultad enorme, tiene un bolonqui enorme porque no logra coincidir a un solo cuadro político que logra unificar al resto de... Pero si no ganan por las urnas, ¿qué pasa? No, en principio, y bueno, el escenario latinoamericano es preocupante. Tres intentos de golpe de Estado en menos de 2 años. Uno exitoso en Honduras. Uno fracasó en Bolivia, uno fracasó en Ecuador, en el 2002 de Chávez. Acá se intentó algo parecido a la digitalización política en el 2008. Y bueno, lo que pasa es que bueno, la dinámica argentina es particular por el carácter que asumió el genocidio en los 70 con la dictadura. La salida militar puede anidar en algunos sectores ultra reaccionarios, pero no está plenamente instalada con una legitimidad que capte a las mayorías. Aunque Patti gane en Escobar y el Bitcoin también. Sí, bueno, pero la solución militar en Argentina no es la viable. Por suerte, a pesar de la desgracia que hemos vivido, no hay condición para la solución militar, pero sí para soluciones bonapartistas civiles. Eso sí, yo creo que Eduardo estaba ahí. Soluciones bonapartistas con servicio de inteligencia a full, infiltrando a full, persiguiendo a full. Ustedes no saben que Eduardo desactivó al movimiento piquetero, pero también a las asambleas como la de Merlo, populares como la de Merlo, que terminaron reventadas a golpe por la patota de Batacé, que hoy es Kinedi. Eso lo denunció en su momento Miguel Bonás. La policía de Batista hacía seguimiento de inteligencia de los miembros de las asambleas populares. La de Pava y la de Merlo fueron desarmadas a los golpes. Le incendiaron el comercio, le amenazaban las familias, porque las asambleas populares eran sobre todo pequeñas burguesías urbanas. En el campo, en las ciudades rurales, no hubo asambleas populares como parques centenarios. No hubo ese tipo de movimiento de clase media. Ni siquiera hubo cacerolas. En cambio, en los ámbitos urbanos de Buenos Aires más concentrados, sí. Hubo asambleas populares, había movimientos piqueteros, había asambleas donde se reunían los piqueteros con los vecinos, con la asamblea popular. Todo eso desactivó Eduardo. Y Kirchner completó la tarea cooptando con políticas sociales del Estado a una fracción del movimiento piquetero. De hecho, una fracción del movimiento piquetero está sentada en el PJ, en el movimiento vista. Que es una estrategia, o sea, yo no estoy diciendo de que está bien y que está mal, digo. Sí, si no lo puedo combatir, me uno. No, por eso, la táctica, de hecho, en es una alianza. Sí, la opción de desarrollo esa táctica también. Por eso a mí lo que me sorprende es que en vez de criticar en la medio de comunicación eso de bueno, cómo tal persona no se da cuenta de que tendría que estar en este bando y no de este, están criticando, uy, se pasó el bando. Porque la superestructura, acordate lo que decía, ¿no? La superestructura también opera y filtra. ¿Sí? O sea, no es un asunto lineal, es que uno está en la estructura económica y se aviva del problema. Pero ¿no? Que se avive, podría más. Mira, el principal problema es que no hay condiciones para la desarrollar un partido revolucionario en Argentina. En este momento no hay condiciones. Por eso el primer asunto táctico es no aportar a la fragmentación. Para mí, lamentablemente, los partidos de izquierda hacen de eso un deporte. Sobre todo los ojistas. O sea, donde son tres, al otro día son cuatro partidos. O sea, yo no entiendo cuál es la fortaleza de una estrategia que consiste en dividir y enfrentarse con otros que son camaradas. O sea, volvimos a repetir los errores de la Guerra Civil Española, los errores. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ante tanta debilidad, dos cosas, unidad y alianza. Hay que perder el miedo a las alianzas, insisto, sobre todo con los que no piensan como uno. De otra manera, no puede ser una fuerza. Ahora, ¿cuál es el problema de esta estrategia? Que